Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo encuentro con Mecenas, un espacio en el que vamos a poder hablar de manera distendida sobre temas que están en el aire y que a todos nos preocupan. Un espacio donde la palabra la tenéis vosotros. Juntos vamos a hacer de esto una reunión, un punto de encuentro que espero que disfrutemos juntos, porque vamos a abordar aspectos que creo que merece muchísimo la pena saber qué pensáis cada uno de vosotros. Y si hay un asunto sobre el que debíamos detenernos para reflexionar sobre todas sus aristas, ese es sin duda la nueva generación de consolas. ¿Qué esperamos de las máquinas que van a llegar en los próximos meses? Bueno, es una pregunta lo suficientemente amplia como para poder abordarla como punto de partida y a partir de ahí generar el debate. Posiblemente algunos presten atención a los juegos, otros a los servicios, habrá quien haga lo propio con los aspectos más técnicos. Sabemos que todo eso es importante, pero hoy estamos aquí para hablar con calma, con detenimiento de todo ello. Además, las casualidades de la vida han hecho que esta reunión tenga más sentido que nunca, porque hace escasas horas se confirmaba para el próximo 4 de junio el primer evento oficial en el que Sony mostrará los primeros títulos de PlayStation 5. Y recordemos que Microsoft hizo lo propio hace no mucho con su propio Inside Xbox. Con unos y otros, poco a poco, podremos empezar a imaginarnos cómo se va a articular el futuro de este medio en los próximos años. Vamos a abrir fuego de esta nueva reunión para mecenas con ese pretexto que es la nueva generación de consolas que pensamos que queremos ver en ella y lo vamos a hacer juntos. Yo voy a recordar el procedimiento, el funcionamiento, por si hay algún nuevo mecenas que se sume a esta iniciativa, y es que vamos a ir dando paso uno a uno, irá entrando ese turno de palabra establecido, va a poder hablar de lo que desee y así vamos a poder mantener un diálogo lo más coherente posible, teniendo en cuenta que somos aquí como 10 o 15 compañeros. Y yo no voy a estar solo aquí al otro lado, por la parte de los comandantes. También me acompaña alguien que se estrena en esto de las reuniones para mecenas, que es Sofía. Bienvenida. Gracias, Sergio. Aquí pasando otra tarde ya con vosotros y con los mecenas y con todo el mundo, vaya. ¿Tú te acuerdas la última vez que estuvimos hablando de las noticias de la semana, que precisamente en la introducción de ese programa me contabas, hombre, el Inside Xbox ha estado muy bien, pero hombre, por cuestiones personales estoy más pendiente de lo que haga Sony? Pues fíjate, 4 de junio vamos a tener ese evento de presentación. Está genial. Al final nos están dando cachitos pequeños, ¿no? Porque vamos a empezar con el catálogo, imagino que habrá otro evento donde ya se hable del diseño de la consola, precios y ver un poquito qué nos puede enseñar, ¿no? Con las características técnicas que ya se conocieron. Y sí, la verdad que tengo mil de ganas por saber un poquito cómo va a ser esta nueva generación en Sony. Hay que ver, ¿eh? Yo creo que también algunos, cuando nos ponemos aquí delante del micrófono y hablamos semana a semana de las noticias, de los eventos, de tal, también nos invade un punto nostálgico, porque miras atrás y cosas de hace un año ves que están caducas o que ha evolucionado mucho todo este sector. No sé, en tu caso, es que yo recuerdo el último Responde que un compañero nos preguntaba qué balance hacíamos de esta generación que dejamos atrás. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿La has disfrutado? ¿Ha sido mejor, peor que la anterior? Cuéntanos un poco. Esta octava generación la he disfrutado un montón, porque sí es verdad que entré algo tarde en cuanto a que la PlayStation 4 me la compré en 2015. Y claro, para entonces ya había habido un par de años, ¿no? De un catálogo que al principio en 2014 sabemos que fue un mal año para todo lo que viene siendo el resto de las plataformas, no solo Sony, con el tema del catálogo. A partir de ahí ha sido un no parar, he jugado muchísimos juegos, la PS4 la he quemado prácticamente. Y no solo eso, sino que Nintendo Switch ha traído también un aire fresco con el tema de la portabilidad, de poder utilizarla en viajes, poder utilizarla en cualquier sitio y solamente y con el gran catálogo con el que salió al principio, ¿no? Con ese Breath of the Wild más Mario Odyssey. Y la verdad que esta octava generación me ha traído muy buenos recuerdos. A ver qué tal va a ser esta nueva generación. Se prevé un poquito continuista, pero al mismo tiempo con unas características nuevas que nos van a ayudar mucho. Y que además, si algo podemos aprender de la historia reciente, es que tampoco está todo decidido sobre la mesa en cuanto a de qué se va a hablar en los próximos 5, 6 u 8 años. Porque ese enfoque continuista, yo recuerdo que también lo abordábamos cuando empezó Play 4 y One, que decíamos, vale, no va a ser un salto tan imponente como vivimos con la alta definición en la época de 360 y Play 3. Y sin embargo, a mitad de la generación hemos vivido la revolución que ha sido la realidad virtual, por ejemplo, en el caso de Play 4, los servicios como Game Pass por parte de Microsoft. Es decir, que a lo mejor cosas que ahora se están hablando, que el 4K, que si los teraflops, a mitad de la generación se cuela otro tema y las miradas tenemos que enfocarlas ahí, ¿no? Al final la sorpresa siempre está presente, además teniendo en cuenta todo el tema de la escena indie. Siempre nos trae cosas muy nuevas y fantásticas, vaya, que nos abren un poquito más la perspectiva, ¿no?, que se tenía de un principio. Como tú dices, la realidad virtual, algo que aportó también bastante. Y quién sabe, ¿no?, que se nos presenten nuevas cosas. A mí se me va a venir a la cabeza, no sé, la película Her, por ejemplo, ¿no?, esa forma de jugar a videojuegos un poco en casa tan inmersiva. Pues a ver si intentamos conseguir algo tan inmersivo como eso, porque yo creo que para mí es siempre mi visión del futuro en los videojuegos. Ay, yo desde pequeño reconozco que tengo deseos frustrados. Yo siempre lo he contado. De pequeño yo creo que tenía como dos sueños en cuanto a lo que creía que iba a ser el futuro, que el futuro cuando era un niño era esto, 2020. Y yo creía que íbamos a tener dos cosas que no se han cumplido ninguna. Primero, motos voladoras. Yo creía honestamente que en el mundo íbamos a convivir con motos voladoras. Y un mundo realmente en el que meternos dentro. No realidad virtual, que al final no te puedes desplazar dentro de ese entorno, sino realmente como si estuvieras dentro. De momento, ninguna de esas dos cosas son reales. A lo mejor era demasiado optimista ese niño que era Sergio. Pero sí que es cierto que, hombre, estamos viviendo un cambio. Y sí que antes de dar paso a los compañeros, me gustaría también recordar contigo, Sofía, cómo empezamos la generación cada uno, porque en tu caso, imagino que habrá sido diferente, yo alguna vez que otra también lo he contado, que yo estrené Play 4 en un pack con Watch Dogs y con Dragon Age Inquisition. Watch Dogs fue un varapalo enorme. Yo, para mí hay títulos que son intergeneracionales, que realmente no se ve la calidad que puede demostrar la máquina. Pero en el caso de Dragon Age, que también lo era, sí que lo disfruté y sí que vi ahí una revolución en cuanto a la fluidez, las texturas, partículas, que sí que me hacía al menos imaginar que iba a llegar. ¿En tu caso lo empezaste con un título potente, la nueva generación, o fue llegando con el tiempo? Pues tan potente como Metal Gear Solid 5. ¡Madre mía! Pero compré un pack de estos del Corte Inglés, ¿no?, de los típicos que viene la Play con Metal Gear Solid 5. Y fue porque gané una apuesta, a ver, no está bien apostar, niños, pero gané una apuesta, vaya, y eso me dio suficiente dinero como para poder conseguir la Play. Ya te digo, Metal Gear Solid 5, yo no había jugado nada de la saga hasta entonces y me dijeron que había sido el título peor para entrar dentro de la saga. A mí me encantó, para mí es el 10 que dijeron en su día. Es muy difícil, es muy polémico el decir esto a 2020, pero para mí fue el juego que me marcó. También tiene mucho de nostálgico, ¿no?, el primer juego que juegas en una consola. Por ejemplo, recuerdo PlayStation 3, que jugué, el primero fue Tony Hawk 16, que es un juego que nadie recuerda a día de hoy, pero que tenía ya esos primeros puntos, como tú dices, ese paso de PS2 a PS3 tan fuerte, tan intenso, en el aspecto de que no habíamos visto nada parecido antes. Se te queda en la cabeza marcado y así me pasó con Metal Gear Solid 5, vaya. Qué grande, ¿no? Yo comparto en parte esa visión sobre el juego, ¿eh? No sé si un 10, pero desde luego para mí sí que es sobresaliente en lo jugable, eso no tengo ninguna duda, y que ha sido de lo mejor que ha hecho Kojima en ese aspecto. O sea, luego es cierto, todos conocemos lo que fue el proceso creativo, pero hombre, es un título que es una maravilla verlo en movimiento, así que completamente comprensible. Y fíjate que hoy el tema, evidentemente, no lo vamos a retrasar mucho más, es la nueva generación de consolas, que es esperamos. Creo que la respuesta más evidente sería juegos, porque no queremos máquinas si no tenemos con qué poder ejecutarlas y ver aquello en movimiento. Pero más allá de los juegos, que es una cuestión que imagino que trataremos, no sé, ¿qué te imaginas? Porque creo que también se está hablando mucho de los géneros. Creo que en la etapa de 360 y Play 3, el shooter alcanzó una categoría con esos Modern Warfare, con Gears of War, con Killzone. Luego esta generación donde han metido cabeza los mundos abiertos, el Battle Royale. ¿Qué ocurrirá en esta nueva? ¿Nuevos géneros? ¿Se recuperarán otros del pasado con otra pátina nueva? ¿Qué va a pasar? Yo creo que, por desgracia, creo, por el tema económico, es posible que veamos un poco la muerte, ¿no?, de los juegos así en lineales. Creo que se va a tirar mucho más por los juegos de servicio, juegos que puedan proporcionar dinero automáticamente, mucho micropago, tal. Y eso es lo que nos viene un poco en el futuro. También habrá que ver cómo funciona el tema del streaming, ¿no?, de esto de Stadia, y cómo eso va a cambiar el panorama del catálogo de videojuegos, y eso también puede implicar el cambio del hardware, ¿no? Porque al final, si se va haciendo esos aparatitos que con eso ya funciona todo, pues quizás, tal como conocemos el mundo de las consolas, cambie también drásticamente para la décima generación. A lo mejor esta novena generación todavía es un poco más tradicional y seguimos teniendo los mandos, la consola, la caja negra, digamos. A lo mejor a la décima generación tenemos un pequeño aparato como un Chromecast y streamemos los nuevos juegos, y estos juegos pues tendrán que estar muy relacionados con internet y muy accesibles, y que permita que se pueda jugar sin ningún tirón y sin ningún lag. O sea, que el tema de internet también va a tener mucha incidencia, yo creo. Sin duda. Yo recuerdo unas declaraciones al principio de la época de One, tan controvertidas, de por qué tenía que tener conexión permanente, que luego lo quitaron, afortunadamente, y era algo así como que todo el mundo en las ciudades tenía internet y que nadie en un pueblo de Oklahoma va a jugar y no va a tener megas. Claro, todo el mundo se le echó encima y dijo, pero qué barbaridad has dicho, ¿no? Y es evidente, yo creo que también aprenderán y están aprendiendo las empresas de los errores pasados y presentes que se siguen produciendo, el tema de los micropagos como has recordado. Y ya veremos, me parece interesante el punto de vista ese de Stadia, de la democratización del videojuego, sea por parte de Stadia o cualquier otro servicio, de poder ejecutar al final un título sin depender de una máquina y que cualquiera tenga a su alcance esa obra. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que ahora que sí que hemos sentado un poco las bases, que ahora pues vamos a tener la oportunidad de dialogar, de compartir ideas o a lo mejor también iniciar algún tipo de discusión, porque no sé qué pensarán los compañeros, sí que darles paso. Se ha sumado a última hora alguien que también quiera hablar, pero por respetar el turno de palabra, sí que quiero empezar por Barbeceros, vamos a darle paso. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas, joder. Pensaba que me libraba del primer puesto, ¿qué pero va? Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Yo la verdad es que no me puedo quejar ni a nivel laboral ni nada. O sea que todo muy bien. Y bueno, fíjate, como hablaba yo con Sofía, ¿cómo empezaste esta generación? Porque eso nos va a servir un poco como de guía para lo que luego va a ser la siguiente pregunta, que es ¿qué esperas? Pero ¿cómo empezaste esta generación que ya estamos abandonando? Pues mi primer juego de la generación, mira, me ha costado acordarme, pero mi primer juego fue el Dragon Age Inquisition. Y bueno, yo jugué a este juego, lo intenté jugar en mi PC, que era una castaña en su momento, y no había manera. Entonces, pues, fue por lo que me decidí a comprar la Play 4, la verdad. Y así que ese fue mi primer. Wow, pues mira, ahí ya compartimos algo. Ya digo que en mi caso fue a medias entre ese título, ese Dragon Age y Watch Dogs, pero vamos, me quedo con la parte de Dragon Age. Y además me parece un juego maravilloso. Pero también es verdad que de esto parece que fue ayer o no, depende ya de la visión de cada uno, pero ha pasado mucho tiempo. Y al final hay un debate recurrente de cuál es la vida útil o la duración media de una generación. ¿Se te ha hecho larga en este caso o crees que ha durado lo que tiene que durar? Yo creo que ha durado lo que tiene que durar. La verdad es que la generación anterior, la de Play 3, a mí me perdió un poco. Sobre todo porque a mí me van, lo que más me gusta son sobre todo JRPGs y ese estilo de juegos. Y la verdad es que en PS3, que yo recuerde, tuvimos una escasez bastante, bastante importante. Yo creo que recordar Ni no Kuni cuando salió, que fue uno de los que dije, madre mía, esto por fin sale algo decentillo. Así que no, esta generación me ha parecido, vamos, maravillosa. Qué bueno, mira, por lo menos tenemos un punto de vista no tan avinagrado como parece que hay últimamente. Y desde luego, diversidad de géneros creo que hemos tenido, sin lugar a dudas, esta generación. Yo no sé si en tu caso te has decidido por una consola o has podido al final abarcar varias. ¿Cómo te lo has montado? Porque sé que cada uno tiene como su propia ecuación, ¿no? Me pillo la de Nintendo y luego un PC o tal. ¿Cómo lo has hecho en tu caso? Pues mira, yo he pasado un poco menos por Xbox, por todo, pero porque tenía un PC y bueno, nunca me he metido con Xbox, pero no lo descarto para la siguiente gen. Yo siempre he sido un poco más de Sony más, y PC, pero nada, sobre todo de Sony. Y bueno, y esta generación con Wii U empecé con Nintendo. Anteriormente yo de Nintendo solo las portátiles y poquito más. Así que, pues un poquito, sobre todo PS4 y Switch esta generación, vamos. Bueno, la verdad es que con esas dos no te habrás perdido casi nada, ¿eh? Porque ya sea de una forma u otra habrás podido jugar a grandes obras que nos han dejado y nos han regalado en esta generación. Estamos en 2020, punto de cambio por muchos motivos, van a llegar nuevas máquinas, se habla de los teraflops, se habla de un cambio en el SSD, no sé qué, no sé cuánto. Realmente, tú como jugador, como persona que ha vivido generaciones anteriores, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué va a pesar más en ti a la hora de comprarte una consola u otra? Claramente, yo creo que como la mayoría de aquí, yo creo que los títulos es lo más importante las consolas. Lo bueno que tenemos es que yo lo considero bueno, es que ya la exclusividad poco a poco se está dejando atrás, entonces poco a poco todo el mundo podemos disfrutar de todos los títulos, pero vamos, para comprarme una consola o la otra yo sobre todo me fijo en el catálogo, y la verdad es que yo soy bastante, bastante de japonesadas, o sea que por eso me decanto un poquito más por Sony y Switch. También es verdad que, evidentemente, todos estamos aquí por los juegos, eso es innegable. Pero la siguiente pregunta sería, ¿por qué necesitamos una nueva consola para ejecutar según qué juegos? Es decir, ¿qué novedades va a traer que te haga pensar que tu Play 4 o tu One no lo va a poder mover? ¿Qué esperamos ver? ¿Cambios en la inteligencia artificial, en iluminación? No sé. Pues yo creo que todo eso. O sea, a mí el apartado gráfico es algo que está un poquito de segunda. Claro que importa, como todos, pero es algo que no me preocupa en exceso. La verdad es que lo que más me llama de esta generación es el tema de la velocidad, el tema ese del SSD, bueno, del todo lo nuevo, esto que hace que todo se ejecute con muchísima velocidad y eso. La verdad es que eso me llama bastante porque hay algunas pantallas de carga infernales, pero en el tema de iluminación, gráficos y tal, ya no puedo decirte porque la verdad es que no entiendo demasiado porque, ya te digo, no lo veo como algo tan importante para mí. Vale, pues vamos a ir dándole paso a más compañeros, luego si podemos hacemos otra ronda, pero sí que me gustaría, Barbeceros, si tienes algún deseo, algún nombre, quiero que vuelva este juego del pasado con un remake o que hagan una nueva IP enfocada en tal, este es tu momento, te están escuchando todas las compañías ahora mismo. ¡Qué responsabilidad! Pues mira, justo el otro día estábamos comentando aquí por el chat de juegos que habíamos jugado ya y eso, y de remakes. Y yo puse uno que en mi día, la verdad es que me marcó bastante, que fue Legend of Dragoon, de PSX. Y nada, a mí sí que me gustaría ver un remake de este juego, porque creo que las mecánicas en su día fueron bastante innovadoras y yo apostaría por este, pero sobre todo lo que espero de la siguiente generación, y esto meses atrás, vamos, ni me lo hubiera pensado el decirlo, es el desarrollo del VR, porque últimamente con hay juegos que están saliendo como el Half-Life Alyx, Walking Dead, el Santos y Pecadores y eso, que son espectaculares. Es verdad. Bueno, el otro día vi precisamente una actualización que le han metido a Half-Life Alyx, que se ve incluso a nivel de fluidos, cómo tú mueves una botella llena de líquido y cómo interactúa. Es alucinante lo que se está logrando. Barbeceros, ha sido un placer, ya digo, luego si podemos volvemos a conectar contigo, pero que desde luego creo que son deseos más que coherentes. La realidad virtual es un sueño que todos tenemos ahí y que ojalá pues se pueda materializar o hacerse tangible de una forma más allá de lo que ya se ha hecho, que no está nada mal. Pues lo dicho, de verdad que ha sido un placer. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo. Vamos a seguir porque el siguiente sí que antes lo había escuchado antes de ponernos a grabar y por tanto creo que no va a tener problemas, que es Dani. ¿Qué tal? Hola, buenas. Hola a todos. ¿Qué tal? Hola. Pues muy bien, muy bien, muy contentos. Hoy es un día importante para muchos aquí porque es el lanzamiento de Xenoblade. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, ya sabéis que mi novia Merche le encanta la saga y ya nos ha llegado hoy la edición coleccionista. Y nada, lo único que no hemos desprecintado es el vinilo porque no tenemos dónde ponerlo. Pero bueno, la verdad que con ganas de estrenarlo, pero sin querer empezarlo aún porque tenemos todavía juegos pendientes y no queremos abandonarlos. En eso es que eres experto, ¿eh? O sea, vas comprando juegos, acumulándolos, pero luego lo de ponerte a ellos cuesta más. La fama me persigue, sí. No, sobre todo por... A ver, Xenoblade seguramente lo juegue ella. Y ahora está con Final Fantasy VII, el original. Después de jugar el remake, se quedó con ganas de jugar la obra original y la verdad que le está metiendo un vicio brutal de, vamos, que cuando llegue a Sephiroth se lo va a cargar de un escupitajo porque lleva 50 y pico horas y me parece que va por el CD de 2 y está al nivel 56 o así, creo. O sea que... Dios mío, además me parece chulísimo porque es un proceso precioso jugarte el remake y luego ir al original y no al revés. Sí, sí. Además ayer, y esto me gustaría hablarlo contigo en algún momento, ayer estuvimos hablando de la letra del tema de One Widget Angel. Tiene cositas que han cogido para el guión del remake, no sé. Uh-huh. Fíjate. Hay cosillas interesantes. Pues eso habrá que echarle un ojo, sin duda. Pero bueno, por centrar aquí el debate, a mí me encantaría hablar de Final Fantasy, Dios me libre. Sí, no vamos a entrar. Es que luego me echan la culpa a mí, que dicen que yo voy aleccionando y ni muchísimo menos. Yo creo que ya aquí todos estáis bastante criados en ese sentido. Pero vamos a hablar de la nueva generación de consolas que se avecina. Yo he visto, porque has subido fotos en ocasiones de tu salón, lo bien montado que lo tienes, con todas las consolas, con cositas también de Sega. Claro, con ese bagaje, con todas las máquinas, ¿qué esperas? ¿Qué quieres ver en esto que se viene en apenas unos meses? Uf, pues es que, a ver, personalmente tengo muy poca prisa en que lleguen las nuevas consolas. Sí que tengo curiosidad por ver por qué camino van, pero es que tenemos tanto a lo que jugar y además, pues ya sabéis que eso, pues voy dejándolos abandonados, entonces no quiero más lista de deberes. Entonces, no sé, la verdad es que preguntabas antes por un poquito qué esperamos y quizá el aumentar el rendimiento de los juegos más que en gráficos, temas más de experiencias, o... porque yo creo que hemos llegado a un punto que ya está bastante bien. Entonces, aprovechar un poquito la potencia de las consolas para otras cosas. Eso estaría bastante bien. Uh-huh. Quiero también aprovechar, porque la pobre Sofía la tengo aquí al lado y no le estoy dando ni paso ni nada. Soy terrible, lo siento muchísimo. Pero precisamente quiero conectar con lo que ha dicho Dani e ir contigo, porque el tema de las nuevas experiencias, yo hoy leía... desgraciadamente, es que yo mismo me boicoteo, me meto en Twitter a ver comentarios de ciertas publicaciones, el hecho de que es el evento presentación de Play 5, y hay un comentario que personalmente me ha tocado bastante la moral y lo he compartido en WhatsApp y todo, y era de un usuario que decía, bueno, lo que queremos ver es dejarnos de películas interactivas, porque The Last of Us es una película, porque Horizon es una película, todo es una película para este usuario. Y esto es importante porque además tú, Sofía, has hablado mucho de los Walking Simulator, del valor que tienen, de cómo a lo mejor se enfocan en otras cosas que no tiene por qué ser necesariamente el gameplay, y eso no lo hace menos videojuego en cuanto al tono despectivo, ¿no?, que se le asocia. Sofía, en este sentido, a lo mejor también vemos una revolución en esta nueva generación, en la forma de contar cosas a través de esta nueva narrativa. Sí, lo hemos visto ya con, bueno, ese Death Stranding, ¿no?, que es un poco raro en sí, que es un poco sui generis, no se puede en realidad encajar en ningún género, pero sí que es verdad que se puede mezclar un poquito lo que ya conocemos con la realidad virtual, más lo que hemos conocido ya con el tema del género de los Walking Simulators, y las dos cosas juntas pueden ser, vamos, una explosión, ¿no? En cuanto a narrativa, yo creo que hay que explorar nuevas vías, sobre todo hay que intentar que la comunidad entienda que esto va a ser un cambio en los videojuegos, quiera o no se quiera, ¿no? Al final hay que experimentar con nuevas cosas y, como te he comentado antes, la escena indie va a apoyar mucho el nuevas experiencias narrativas que la gente lo viva como algo original y fresco, ¿no? Porque no podemos estar viviendo siempre de lo mismo, vaya. De hecho, fíjate que en el Inside de Xbox tuvimos nombres no solamente de primer nivel en cuanto a blockbusters, sino también producciones independientes, que es una forma de, como tú dices, apoyar la nueva generación, que al final son siempre quienes se salen un poco del camino comercial y arriesgan, para bien o para mal, porque a veces no sale bien, pero al menos lo intentan. Dani, ¿tú tienes algún ojito derecho, algún juego que quieras que vuelva o que quieres ver en la nueva generación? Pide tu deseo. Bueno, hay bastantes franquicias que me gustaría que volvieran. Coincido contigo en F-Zero también, pero claro, no me hace falta saltar de generación para eso, así como un nuevo Golden Sun, por ejemplo. Pero por eso digo que yo mis placeres futuros se podrían quedar en esta generación. Entonces, no sé, no te sabría decir. No tienes prisa, vaya. No, ninguna, ninguna. Aunque he de reconocer que cuando le estabas haciendo preguntas a Barbeceros, la primera franquicia a la que he pensado ha sido un Dragon Quest 12, pero eso es por el vicio que tengo últimamente con la saga. Bueno, tú pide. Aquí podemos pedir. Otra cosa es que alguien nos escuche. Desde luego, si algún ejecutivo nos escucha, primero tendría que ser mecenas, así como dato. Bueno, yo paga, sé que... eso, el primer aviso paga. Yo sé eso. Que Nomura es mecenas y Kojima también, entonces yo creo que nos estarán escuchando y sí, estarán ahí. Bueno, voy a abrir aquí un poco la caja de los truenos con el tema de los remakes y remasters que tanto han dado que hablar esta generación. ¿Qué va a ocurrir? Porque el otro día recuerdo que hubo un titular de el Series X va a ser la consola con mayor retrocompatibilidad de la historia. Y esto es una cosa que ahora todos estamos aplaudiendo, y lo veo lógico, y como hace unos años parecía una cosa anecdótica que no importaba en exceso. Y en tu caso, no sé cómo lo has vivido esta generación y cómo crees que lo vas a vivir en esta que se viene. Justo parece como que han vuelto otra vez una cierta tendencia a recuperar, ¿no? A sacar remakes. Soy defensor de la idea de remake que tiene Final Fantasy VII. Y yo creo que el nombre de remake está muy bien escogido. Sé que toda la gente me mataría por decir eso. Y creo que yo, por ejemplo, personalmente, Sega va a anunciar algo muy gordo, dicen, la semana que viene. Y yo pienso, por ejemplo, en Sonic Adventure. Me gustaría un remake de Sonic Adventure. Wow. Bueno, Sega es muy propensa a estos eventos de vamos a hacer un anuncio. Y luego el anuncio es un nuevo peluche o cosas así. Esperemos sí, que no sí, sea. Sí, totalmente. Pero bueno, Dani, como te veo que estás un poquillo despistado porque te están aquí troleando los compañeros por el chat, que desde luego esto es una experiencia... acabas de ver el GIF que me han puesto, ¿cómo no me voy a despistar? Claro. Pues por eso, Dani, quiero rápidamente que me cuentes algún deseo, alguna valoración que puedas hacer, ya sea de esta generación, lo que está por venir, qué consola va a ser la primera que te compres. Yo al final lanzo preguntas, pero lo que quiero es escucharos a vosotros. Fíjate, cuando... hablabas de cómo habíamos empezado esta generación y tal. A mí había olvidado totalmente que Wii U es considerada por algunos la que empezó la generación y yo la considero casi una consola intergeneracional. Entonces, sí que he vivido la generación, pues sí, posiblemente desde Wii U, pero sin embargo la primera que me ha venido a la cabeza es PlayStation 4 con Final Fantasy XV, que tenemos la edición de la luna. Y recientemente, que es a lo que voy, Xbox, ¿no? Y la verdad que la experiencia que nos ha dado Xbox con el Game Pass y todo, ahora mismo lo que más me llama es saltar hacia Microsoft. Y es curioso porque jamás lo hubiera dicho. Y también tengo ganas de lo que nos presenta Nintendo, pero queda mucho para eso. Entonces, luego llegará Sony y nos enseñará sus juegos y me tendré que callar. Pero la verdad es que ahora la máquina que me llama es más Xbox. Aunque igual me tengo que callar el día 4. Bueno, aquí está todo grabado, todo registrado y además creo que lo bonito es que podamos cambiar de opinión en un momento dado, que no tengamos ideas fijas, porque si no, no tiene sentido hacer un debate como este. Dani, te dejo aquí con los compis del chat, que desde luego te están poniendo unas imágenes. Sí, te pido disculpas, pero es que yo me despisto fácilmente, si encima me ponen cosas así, ¿cómo no me voy a despistar? En fin. Ay, bueno. Oye, pues, gracias por todo. Nada, a ti. Vamos a seguir entonces con esta lista. En este caso se suma el más guay, porque realmente es el más guay. Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí teniendo un debate la mar de interesante sobre la nueva generación. Y no sé, ¿cuál es tu valoración de todo este tema? Pues yo estoy un poco también como Dani. Estoy un poco... que no me llama mucho la atención, no estoy muy interesado ahora mismo en lo que viene. Me interesa verlo, me interesa ver lo que traen, pero no tengo mucha intención de día uno meterme de lleno en nada, la verdad. O sea, que no tienes tampoco excesiva prisa por lo que estamos comprobando. No, tengo mucho trabajo en esta generación todavía, hay muchos juegos que estoy descubriendo y es una pena dejarlos ahí, ¿no? En el olvido. Ya habrá tiempo más adelante. ¿Sabes también qué pasa? Que claro, nosotros aquí al otro lado también es nuestra tarea ilusionarnos, sembrar un poco la semilla del hype en todo el mundo, de qué bonito una nueva generación, pero al final impera también la razón y el sentido común, y es que lógicamente todos tenemos juegos mirándonos en la estantería. En el caso de Juanjo, incluso precintado ese Alien Isolation. Sofía, ¿tú tienes algún juego que lo tienes ahí y aún no le has metido mano? Pues no, la verdad que soy bastante en ese aspecto competente de que cosa que compro, cosa que juego, ¿no? Pero sí es verdad que todavía me queda mucho, hombre, típico de esto de la Epic Game Store que te regalan juegos, pues me queda por ejemplo A Short Hike, que lo probé un poquito el otro día y lo he dejado ahí en medio, pero es que hay muchísimos juegos que nos regalan y es que al catálogo, digamos, este síndrome, como no sé cómo se llama ese síndrome donde se acumula basura y basura y basura, pues sí, esto síndrome de Diógenes. Un poco también. Diógenes, exacto. Sí. El síndrome de Diógenes nos sucede un poco con los videojuegos. En plan, en Steam estoy segura que tengo un montón de juegos que no he jugado en la Epic Game Store, pero sí es verdad que la sensación de cuando compro algo, normalmente lo juego en 10 días y otra cosa mariposa, ¿no? Pero sí, o sea, esta generación se ha caracterizado mucho por eso. A mí me pasa también como a ti, ¿eh? Suelo ir por faena, no me gusta meterme en un montón de títulos y dejarlos ahí a medias, también porque yo reconozco que soy un bicho raro, soy alguien que disfruta de las normas, de las reglas. ¿Por qué? Porque eso me da estabilidad, ¿verdad? Cuando todo es demasiado libre y venga, pues ahora un trocito a esto, ahora me pongo con lo otro, me genera ansiedad. El yo ir a algo y terminarlo me produce placer. Pregunta, Sergio, en de los Grand Theft Autos, seguro que tú has jugado todo el rato a las misiones principales una detrás de otra y luego has dejado para después las misiones secundarias, ¿o no? Hombre, te contaré. Que sí. Sin duda. Es el de los míos. Tal cual, tal cual. Y bueno, creo que el más guay también estará un poco en esta línea, así que me gustaría preguntarte, compañero, el tema del Game Pass, ¿lo has utilizado esta generación? Sí, sí, lo he utilizado. Lo que pasa es que reconozco que lo utilizo menos de lo que debería, porque es un servicio que está muy bien, es muy completo, tiene un montón de juegos, pero luego siempre me pasa que tengo mucho hype por lo que sale, la novedad, y al final el Game Pass está bien, pero cuando sacan un juego que me interesa, yo ya lo he jugado antes, porque en el momento de lanzamiento, si me interesa, lo suelo comprar. Entonces, es un servicio que al final está bien porque dices, anda, mira, este juego hacía tiempo que lo quería probar y ahora me viene la oportunidad de jugarlo sin coste. Pero para las novedades, al final nunca lo acabo utilizando. Fíjate, la pregunta realmente iba con una doble intención, porque ya no solamente que al final si uno quiere un juego, pues se lo compra a lo mejor cuando sale y no espera a ver si lo meten o no en este servicio que es Game Pass. Sí que puede servir un poco para descubrir cosas que a primera instancia no te ibas a comprar, pero donde yo quería ir es al final el cambio de paradigma en esta generación que hemos afrontado en cuanto al consumo de videojuegos. Que tenemos tantos a nuestro alcance, mencionaba Sofía el caso de la Epic Game Store, que regalan un montón y de gran calidad, el Game Pass, todos los que van dando multitud de servicios, Twitch Prime, y esto sí que a lo mejor genera un poco de agobio y ver cómo lo vamos a afrontar en la nueva generación. Hay muchas producciones que nos estamos perdiendo, pero porque afortunadamente los servicios cada vez son más competitivos entre ellos y es positivo también para nosotros, ¿no? Que estamos ahí. Sí, el problema en mi caso es que yo también soy mucho de coleccionar lo físico. Me gusta mucho tener mi jueguecito en mi cajita, aunque luego lo tenga como Juanjo el Alien sin abrir, porque veo la oferta, lo compro y al final luego no me hago tiempo a jugarlo. Entonces el tema digital no suelo tirarme mucho por los juegos que regalan, hay mucho ahí. Y la verdad que no me quiero meter porque es imposible. Al final el backlog se te acumula y es imposible. Es imposible. Bueno, sí que te tengo que decir, hablando de la nueva generación, de lo que está por venir, a lo mejor no es el futuro inmediato, pero creo que ahora estamos viviendo un momento histórico, no solamente a nivel social y sanitario con la pandemia, sino como todo eso también creo que está dando grandes lecciones al mercado de los videojuegos. Comentábamos en el último programa los datos de venta en digital, solo en digital, en el mes de abril. Y yo, si fuera un ejecutivo, un empresario de una gran compañía, la lección que sacaría, una lección que a lo mejor ya conocía de antemano, es que realmente ya supera las ventas digitales a las físicas. Por tanto, lo siento por personas como tú o como yo, que disfrutamos de lo físico, pero a lo mejor tendríamos que ir concienciándonos de que esto va a desaparecer tarde o temprano. Pues igual sí, igual dentro de X tiempo tenemos que cambiar el chip y olvidarnos de esto, ¿no? De esta afición. Pero la verdad es que, no sé, hoy en día a mí me cuesta mucho trabajo comprar un juego de los tope de gama, como digo yo, para mí, en un formato digital, siendo que no pueda conseguirlo en físico. Si no puedo conseguirlo en físico, pues mira, no me queda otra. Como por ejemplo el Blasphemous, pues un juego que lo tengo en dos plataformas, pero porque me ha sido imposible conseguirlo en físico. No sé, es algo complicado. Para los que disfrutamos de tenerlo en físico, nos va a costar. Igual nos toca cambiar el chip, pero de momento es lo que hay. Yo creo que no nos quedará otra que afrontarlo poco a poco, van dando pequeños pasos, ya no tenemos la época aquella de esas cajas de cartón, de los manuales a color, poquito a poco nos fueron quitando cosas y nos sigue doliendo, pero ya lo hemos asumido, a lo mejor eso también nos pasa, ¿no? Que no es de un día para otro, pero lentamente estamos llegando a ese temible final. De todas formas, no sé cómo lo ves también el tema de las ediciones colectivas, porque cada vez sacan más ediciones de cada juego que lanzamiento que hay. Hay la edición deluxe, edición coleccionista, edición mega tope con un futbolín, por ejemplo, del Capitán Tsubasa. Entonces, eso también es una parte del negocio que no creo yo que se pueda dejar perder. Vamos, por lo menos las compañías no creo que dejen eso ahí a un lado, ¿no? Sí, sucede con The Last of Us parte 2, ¿no? Que también sí, sí. Que está estas ediciones de Eli súper grandes y tal. Y por otro lado, respecto a las ventas digitales, Animal Crossing, por ejemplo, con toda la pandemia que ha habido de por medio, aún así millones de sus ventas han sido por digital. Entonces, estamos ahí ante un mundo un poco intermedio, entre que no quieren dejar eso de lo coleccionista y que al final la gente se gaste 200 pavos. Tampoco estamos en lo tradicional y vamos para lo digital. Pero también, ¿a ti te pasa, Sofía? Es decir, ¿tú estás pendiente de cada edición física a ver si sale o es una cosa muy, muy puntual? No, la verdad que, o sea, tiendo a comprar todavía en físico por el hábito de años y años y años, pero no me molesta comprar algo en digital si por ejemplo, ha pasado esto de la pandemia o si solamente hay una versión digital de ese juego, ¿no? Y no hay físico. No me espero al físico para poder tenerlo, eso sí es verdad. Yo sí que he observado, y es una percepción a lo mejor muy personal, que el jugador, el público que consume videojuegos, no es el mismo, evidentemente, que el que consume música o cine o literatura. Y sí que es una industria que se fija muchísimo en eso, en el objeto de coleccionismo, de adoración a lo superficial, al propio objeto, y por supuesto también a la obra. Pero esto sí que lo he notado incluso luego cuando se ha hecho, yo qué sé, libros orientados a videojuegos. Como el que lo consume es un jugador que está acostumbrado a todo esto, se fija mucho que tenga tapa dura, la calidad del gramaje, la calidad de las imágenes. Y es un perfil creo que muy especial y que en consecuencia a lo mejor también hay que tratarlo de una forma muy especial. Creo que en el futuro está orientado, como estáis diciendo los dos, en toda la parte de las ediciones limitadas o coleccionistas, y a lo mejor no vamos a comprar cada juego en físico, pero si tú quieres uno, como recuerdo, un Final Fantasy VII Remake, y en mi caso me gasto 300 euros, pues sí que tenerlo, ¿no? Mantener aunque sea ese pequeño reducto y que se pueda seguir viviendo a base de esa parte de la población que se inclina por las coleccionistas. Exacto, y sobre todo el tema de que, como tú dices, es que se trata muy bien, ¿no?, al público de los videojuegos, porque además eso implica también un beneficio económico mayor, ¿no? No es lo mismo vender un ebook, vender, como tú dices, un libro de tapa dura con ilustraciones, etc., porque además saben valorarlo. Digamos que con el tema de la música, por ejemplo, ya ha salido el disco de Lady Gaga y no lo tengo en plan físico, pero no me ha importado absolutamente nada tenerlo en Tidal o tenerlo en Spotify, ¿sabes? Entonces, muy difícil. El tema de los videojuegos quedará muchos años para que se cambie el hábito también. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí son muchos compañeros, algunos se van sumando, es la magia aquí del directo, el falso directo que estamos haciendo. Así que bueno, el más guay, si quieres aprovechar, porque me sabe mal que a lo mejor tengáis algo que decir y yo no os dé paso porque no sepa qué preguntaros. Así que este es tu momento, tu punto final de decir lo que quieras. Bueno, pues en cuanto a los juegos que espero mucho Dragon Quest en el futuro. Me da igual si es de la saga principal como si son spin-off. Y en cuanto a vosotros, pues muchas gracias por hacer el trabajo que hacéis y ya está, ya me callo. Nada, hombre, a ti. Pues vamos a continuar. Tenemos también a alguien que queremos darle paso, evidentemente, como al resto, que es Juan. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal todo? muy bien, muy contentos de ver cómo está funcionando esta reunión para mecenas, hablando sobre la nueva generación. No sé cuál es tu punto de vista de todo esto. Pues que yo, en realidad, esta generación me ha sabido poco. No sé, creo como que disfruté mucho más la anterior. Tuve tanto 360 como Play 3 y como que me sorprendió más. Esta sí, ha tenido muy grandes, muchos juegos y muy buenos, pero mucho más la anterior. Ah, mira, pues me resulta fascinante que no todos pensemos igual, porque si no, aquí no hay ningún tipo de debate. Si todos decimos, uy, sí, ha sido maravillosa, fantástica, no necesito nada más. ¿Por qué? O sea, ¿eres capaz a lo mejor de materializar o dar forma a esa opinión? Porque a mí lo primero que se me viene a la mente al escucharte, que también la puedo compartir, es que nosotros tampoco éramos los mismos, ¿no? Es decir, el Sergio de 360 era un adolescente, tenía más tiempo libre, eso puede condicionar. Y luego también hay una parte objetiva, y es que a lo mejor han salido juegos que ahora no tenemos. Yo creo que también es por eso, por la edad que tenemos. Cada día juego menos, tengo menos tiempo para jugar por obligaciones, compromisos, etcétera, etcétera. Y la 360 es que la quemé. Es que tuve que comprarme hasta otra porque la rompí directamente de tanto usarla. Y yo creo que ha sido eso, que la anterior la disfruté más, pero por mí, porque tuve mucho más tiempo de jugar, disfruté muchísimo más de muchos juegos que en esta generación. Claro. Bueno, pero en cualquier caso, aunque no haya disfrutado tanto, sí que dejamos atrás una generación que nos ha regalado muchos momentos. Si pudieras quedarte con uno, sé que es muy difícil esta pregunta y que a lo mejor ahora te pilla un poco descolocado, pero no sé, lo primero que se te venga al primer flash, si tuvieses esa pregunta que se hace siempre de irte a una isla desierta y llevarte un juego de esta generación, ¿cuál sería? Uf, pues es que lo que ocurre en esta generación es que yo he estado siempre con la One y ahora en Navidades me agencié una Play 4. Y me hubiese gustado el God of War desde salida, la verdad. Ha sido, creo que, de esta generación, de los mejorcitos juegos que yo he jugado. Wow. Fantástico, ¿eh? En este caso, pasar o que convivan una One, una Play 4, pues me parece fantástico. De cara a esta nueva generación, tenemos ahí un evento que yo no sé cuándo esto se publicará en iVoox o si ya habrá pasado ese 4 de junio. Así que están todos los ojos, evidentemente, pendientes de lo que va a hacer Play 5, como también de lo que está haciendo Series X. En tu caso, ¿en qué te vas a fijar en esa presentación? Pues la verdad es que no me llama mucho la atención la presentación de la Play 5. ¿Por qué? Yo siempre he sido de Xbox y lo que hago siempre, empiezo la generación con Xbox, la tengo durante varios años y cuando ya la Play ha tenido varios exclusivos y que me llame alguno realmente la atención, me la compro. Evidentemente estaré atento, pero estoy mucho más pendiente de lo que haga Microsoft siempre. Pasar, ¿eh? O sea, no es la primera vez que oigo gente que tiene Xbox, que cuando pasa los años y empieza a ver exclusivos, incluso, bueno, tengo un caso de un amigo que se compró la Play y la vendió una vez que se jugó a los 4 exclusivos de Play de esta generación y ya está, ¿no? Igual otra vez que Xbox. Que eso de la generación depende mucho, ¿no? De la visión que tengamos cada uno por la compañía que más nos gusta y eso también condiciona mucho a la hora de comprar un catálogo u otro, ¿no? Está guay, está guay. Incluso son opciones. Incluso también creo que, aunque toda consola quiere tener un catálogo formado por un montón de géneros, de IPs, sí que creo que al menos hay como una línea editorial o una línea a seguir. Es decir, cuando uno se compra una consola de Nintendo, no quiero caer en prejuicios, pero sí que hay un enfoque a un tipo determinado de juegos. O cuando uno se compra uno de Sony, Microsoft también está forjando su propia identidad en este sentido. Y eso también va un poco con lo que dice Sofía de los gustos de cada uno, si es que eso es normal, ¿no? Totalmente, los intereses al final marcan un poco lo que tú eliges y lo que pasa con Nintendo un poco que en esta generación sí que he notado como que complementa muy bien el hecho de tener una Xbox One o tener una PlayStation 4 con el tener la Switch, porque es como que lo único que te hace, ya te digo, es complementar, en ningún caso te resta, ¿no? Es verdad, es verdad. Y Juan, fíjate que estamos hablando, han salido aquí varios temas, la realidad virtual, el Game Pass, un montón de los remaster y remakes, y hay otro aspecto que no hemos tocado aún demasiado que es el online. ¿Tú eres de jugar mucho online? Porque hemos tenido una generación bastante potente en ese sentido. Pues la verdad que no, soy de simple player, pero a tope, tope. Yo me suelo pasar la historia y no vuelvo a tocar el juego y no me acuerdo y mucho menos del online. Aparte porque soy un manco en algunos, sino que juego poco y encima cuando juego muchas veces a ratos los que mi novia se ha dormido y entonces pues aprovecho y si juego online normalmente es para hablar con los amigos y tal y no voy a despertarla, entonces me pongo mi auricular, aprovecho y juego los modos historia y ya está. Fantástico. ¿Y juegas con ella mucho? ¿Qué piensa ella de todo esto? Ella no ha jugado en su vida un videojuego. Así que ya no imagina lo que ella piensa de los videojuegos. Bueno, pues eso es que te quiere mucho, ¿eh? Si te soporta con todo esto, que a veces somos muy pesados, ¿no? Al otro lado. Sí, lo que pasa es que yo también, como siempre digo, soy un jugador muy sano, porque juego en mis ratos libres. Y claro, todo el mundo dirá, sí, sí, los ratos libres jugamos todos, ¿no? Pero que siempre he sido mucho más social, es decir, que si amigos míos me dicen vamos a tomar una cerveza, no voy a decir nunca no, porque quiero jugar a este juego, sino que soy el primero que está allí. Bueno, pues eso. Bueno, al final equilibrar la vida personal con la vida videojueguil es la primera norma para estar guay, ¿no? En esto de los videojuegos, porque al final se pueden disfrutar en cualquier momento. Y más ahora que tenemos una accesibilidad a todo, que cualquier 10 minutitos que tengamos podemos jugar en móvil, en Switch o en donde queramos. Tal cual. Bueno, Juan, que lo mismo, vamos a seguir dándole paso a compañeros, pero si quieres aprovechar para decir cualquier cosa, este es tu oportunidad. Pues mira, aparte de daros las gracias como siempre, que sois geniales, para esta nueva generación me gustaría pedir una cosa, y es que los juegos, los que duran mucho, es que para mí le meten mucho relleno. Es como, por ejemplo, los Assassin's Creed o el Spider-Man que he jugado. La misma misión secundaria te sale 80 veces. Para mí no es necesario que un juego lo alargue de ese modo para que diga, puedes jugar el juego con 300 horas. Te lo puedes pasar tanto como The Witcher. Bueno, The Witcher tiene sí buenas misiones secundarias, pero que si van a meter misiones secundarias, para mí que sean de calidad y no cantidad. Bueno, totalmente de acuerdo. Es que de ahí podríamos también aquí hacer un alegato. Creo que fue esta mañana o ayer que un compañero ponía por el servidor aquí en Discord que la media del juego JRPG de esta generación ha estado así un poco abuela pluma en 100 horas, ¿no? Y tú dices, yo lo pienso, digo, 100 horas o 105 horas, me da igual. Es una barbaridad y muchas veces asociamos volumen de contenido con calidad, o decir, si yo me gasto 70 euros, quiero que me dure 200 horas. Y creo que todos estamos aquí de acuerdo en que preferimos a lo mejor 15 horas o 10 horas de placer que no 200, que son un tedio y al final no llegamos al final. Sí, totalmente. Y además, de hecho, una de las cosas con las que se criticaba el tema de los Walking Simulators era precisamente que eran juegos muy cortos y muy caros. Entonces, hay que intentar hacer un equilibrio en plan de tener, como ha comentado Juan, Assassin's Creed con 80 horas, donde 40 son relleno tras relleno, luego quejarnos de que si hay juegos muy cortos y muy caros, los compremos por eso, ¿no? Pero quiero saber lo que dice Juan, que creo que le he cortado. No, eso exactamente, que yo prefiero que un juego me dure de 7 a 8 horas y que lo que sea es pura calidad, a que diga he echado 100 horas, como me pasó con el Death Stranding, y diga, si es que al final he hecho todo el rato lo mismo. Que sí, que la historia era muy buena, pero toda la secundaria era exactamente igual. Entonces, yo lo que pido es eso, que sea de más calidad y no tanta cantidad, que no es necesario, por lo menos para mi gusto. También creo que todo esto, y lo vamos a abordar ahora también con los próximos compañeros, pero ya que tenemos la oportunidad de charlar contigo, también planteártelo, que toda esta forma en la que están concebidas las misiones secundarias, la estructura narrativa, también está condicionada por los valores de producción. A mí me preocupa muchísimo, y lo he comentado en muchas ocasiones, la brecha que se está abriendo entre los blockbusters multimillonarios, que si algún pequeño detalle sale mal, la estructura se desmorona. Y luego esos títulos muy pequeños que apenas pueden salir a flote. Me gustaría, ahora que estamos aquí pidiendo deseos de la nueva generación, que eso al menos se regule, que existan más títulos doble A, si podemos llamarlos así, y que a lo mejor no tengamos un título masivo de 200 horas, donde se ha invertido un montón de trabajo, de crunch, pero que sí al menos la calidad, que es lo que prima, como estamos comentando, sea lo que impere, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues a ver, aquí estamos para pedir deseos. Juan, yo me despido de ti y vamos a seguir con más compis. Un saludo. Vamos en esta ocasión a alguien que, si hablamos de blockbusters, si hablamos de juegos que esperan con ganas, me puede hacer una idea aproximada de qué tiene en mente, porque incluso ha compartido una noticia mientras estábamos aquí hablando, que es nuestro compañero Star Wars Conexiones. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. De participar por primera vez. Me estreno. Bueno, ya verás, aquí esto es rápido, ¿no? Uno empieza, pero ya va cogiendo el ritmo. Cuéntanos, en la nueva generación de consolas, ¿cómo estás viviendo lo que han dicho los compañeros? ¿Tu opinión ante todo esto? La que viene, ¿no? Me estás preguntando. Sí. Vale, pues voy a pecar de poco original. Lo que yo quiero son juegos. Pero en el sentido de que yo me planteé la anterior a esta, diciendo, bueno, ¿qué juego sale el próximo mes o qué juego sale dentro de los próximos meses? Me interesa jugar, por ejemplo, una cosa que me pasó, me gusta Uncharted, bueno, salía el Uncharted 4, pues yo necesito una Play 4 para poder jugar a ese Uncharted. Entonces, cuando yo me planteo comprarme una consola. Entonces, mi planteamiento para la generación que viene va a ser prácticamente el mismo. Yo ya a mediados de esta generación di el salto a PC, con lo cual se ha convertido en mi plataforma principal. Ahí tengo mi biblioteca de Steam con mi Diógenes virtual, acumulando juegos que no toco, pero que están en mi colección bien bonitos y bien ordenados. Y cuando no puedo jugar un juego en PC, miro qué máquina necesito para poder jugarlo y si puedo, me lo puedo permitir, pues voy a por ella. Uh-huh. Bueno, has mencionado que evidentemente a todos aquí nos mueven los videojuegos, no podemos decir lo contrario, pero sí que a lo mejor hay uno o unos cuantos que dice, ahora es el momento de que me compre la consola. ¿Cuál fue la mecha en esta generación que estamos dejando? Play 4, PC, One, todo esto. ¿Cuál fue el título que tú dijiste, tengo que darle el salto y comprarme la máquina? Vale, me voy a retrotraer una generación más, porque en este caso, si consideramos la generación pasada como la de Play 4, Xbox 3, One fue, si no me equivoco, y bueno, tenemos ahí Nintendo, ¿no? Con Wii U y Switch, que van siempre un poco a su rollo. Yo en este caso la generación la empecé desde el principio con Play 4, porque precisamente he puesto antes el ejemplo de Uncharted y no ha sido gratuito. Yo me compré una Play 3, fue la primera consola de esa generación que compré precisamente por Uncharted 2, y sabiendo que Uncharted iba a continuar en el tiempo, me planteé la Play 4 de salida. Sí que es verdad que el Uncharted 4 no salió hasta muchísimo tiempo después, no tengo mala memoria, pero creo que el primer juego que jugué de Play 4 y por lo tanto de esta generación fue el Resogun, me parece. Pero sí que la compré de inicio con idea de tener acceso a Uncharted, que podríamos considerarlo en ese caso el primer juego que iba yo buscando, ¿no? Que iba a necesitar una Play 4 para poder jugarlo. Y hombre, al final también aquí hay una cuestión de fondo, importan los juegos, pero no podemos negar el apartado técnico, todo lo que tiene que ver con las especificaciones que hacen posible que una máquina como Play 4 pueda ejecutar un Uncharted 4. Lo digo porque no es un tema baladí, nosotros mismos a veces le quitamos valor, pero porque un poco también por compensar ese otro bando que solo se enfocan en eso, en los teraflops. Hombre, hay que intentar, en la medida de lo posible, encontrar el término medio. En este caso, nueva generación de consolas, ¿qué esperas? ¿Nuevo Uncharted? No sé, tenemos un evento ahí en ciernes por parte de Sony. ¿Ese es el momento de pedir? Sí, bueno, yo estoy un poco a verlas venir, ¿no? Realmente no hemos visto prácticamente nada de lo que está por venir de la nueva generación en ninguna de las plataformas, porque incluso se ha comentado ya en el programa muchísimo que lo que se ha visto por parte de Microsoft no son los pesos pesados de lo que está por venir. Entonces, bueno, yo estoy un poco a la espera, ¿no? No tengo ahora mismo ninguna expectativa generada. De hecho, la mayoría de los anuncios los estoy viendo a toro pasado, porque eso veo que está arrancando ahora lo que va a ser la generación. Supongo que conforme vayan pasando las semanas, mi interés irá aumentando y ya empezaré a ver nombres propios que sí que me llamen más la atención. Pero ahora mismo un poco a ver por dónde suena el aire para ver qué está por venir. Puestos a pedir, pues como siempre, pues voy a barrer para casa, viendo lo bien que ha funcionado el Star Wars Jedi Fallen Order y lo bien que se ha quedado, que también lo comentabais hace poco, el Battlefront 2, ¿no? Como juego ya terminado, no como juego de salida, que es verdad que había cosas a mejorar y lo bueno es que se han mejorado y se han corregido, pues yo quiero más, claro, obviamente, ¿no? ¿Qué voy a decir si llevo Star Wars en el nombre? Así que pues vas a pedir, por supuestísimo, que un nuevo juego de la claro, ¿sabes? Yo iba a ir por ahí precisamente, digo, hombre, llamándote Star Wars Conexiones, que sabemos que te apasiona toda esta franquicia, ya no solamente lo que está por venir, que evidentemente es muy ilusionante, de cómo han reconducido también el rumbo de esta maravillosa franquicia en consolas, ¿cómo lo has vivido estos dos últimos lanzamientos? Creo que a ti sí que te ha convencido muchísimo Jedi Fallen Order, como comentas también Battlefront 2 a día de hoy, pero cuéntanos realmente si lo viviste desde el lanzamiento, en el caso de Battlefront 2, toda la polémica, si llegaste cuando ya se había corregido o cómo ha sido este recorrido. No, yo entré de cabeza. Raro sería que no lo hiciera. Y es verdad que viví desde el primer momento, cuando incluso en el momento del lanzamiento se bloqueó el tema de los micropagos por toda la polémica de las cajas de botín. Sí que es verdad que no. pese a ser un juego de Star Wars, no soy muy... Bueno, voy a decir aquí una mentira a medias, porque iba a decir que no soy muy de juego online, pero desde que algunos amigos me engancharon a Destiny, creo que tengo acumuladas entre 1 y 2 casi 3.000 horas. O sea, que es un poco mentira lo que estoy diciendo. Pero es verdad que ese juego online, por el juego online, donde simplemente es entrar, pegarte y salir, no avanzas en una historia, en una trama y demás, no es muy para mí. Con lo cual, yo siempre con Battlefront he tenido el tirón fuerte de la franquicia que adoro, pero por otro lado tampoco le he dado grandes rachas de tiempo jugando porque me termino cansando. Entonces, bueno, pues Battlefront lo he ido viendo crecer, cada vez que he ido volviendo con una nueva actualización he ido viendo cómo le iban añadiendo, sobre todo tema de personajes, mapas y demás, y lo guay es que se ha quedado como el juego multijugador de Star Wars que yo creo que pretendía en un principio, o deberían haber pretendido en un principio, como esa enciclopedia, ¿no?, de acumular personajes jugables, mapas jugables y donde tú puedas recrear. Es como ese sandbox para jugar con tus muñecos de Star Wars, ¿no?, a las peleas, a los combates espaciales, tanto con los héroes, con las espadas de luz y demás, como luego con los soldados en lo que es la guerra. Así que bueno, ha sido bonito ir viendo cómo poco a poco ha ido convirtiéndose en lo que tenía que haber sido. Tenía que haber sido así de inicio, es una pena, pero bueno, dicen que rectificar es de sabios y bueno, al final se ha visto que han escuchado a la comunidad sobre todo y han ido en la dirección correcta, a ver qué viene en el futuro. Bueno, lo dicen por aquí también por el chat, ¿no? Que qué bien te expresas y creo que eso es evidente, es una maravilla. Sofía... Tiene una buena voz, ¿eh? Sí, efectivamente, el tema de la voz, Sofía. Estaba aquí comentando el compañero Jedi Fallen Order, Battlefront 2. No sé si has tenido oportunidad de acercarte a ellos y piensas igual. Sí, yo el primer Battlefront sí lo jugué. Lo que pasa es que no le di mucha caña y entre medias hubo algún otro juego que me despistó. Pero me alegro de verdad que, al igual que pasó con No Man's Sky, que estos desarrollos que van surgiendo a lo largo de los años y van mejorando, haciendo actualizaciones, escuchando a la comunidad, al final logran dejar un juego final que era un poco lo que se proyectaba desde el principio. Es una pena que a veces el marketing del principio o problemas o cosas que no son internas del juego, sino que son circunstanciales, al final afecten a que la comunidad entienda un juego pues malo o bueno por lo que pasara hace X años. Pero a mí lo que realmente curioso es que el juego llegue al final a ser, como ha comentado Star Wars Conexiones, lo que ellos pretendían hacer y lo que los jugadores pueden jugar al final a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, me gusta lo que es el imaginario de Star Wars porque en mi familia, mi padre es muy, muy, muy fan. Es verdad que nunca le he dado fuerte a ninguno de ellos y me pasa un poco como él también de que pues, online también me cuesta un poco ponerme a ellos, a no sé qué, ya te digo, como un Destiny o el Apex, ¿no? Por ejemplo, que yo he sido súper fan y al final te vas cansando, como dice él. A ver, aquí estamos muy light, muy happy, me parece fantástico, pero yo voy a hacer aquí sangre. Ha llegado el momento. Ahora que estamos hablando de Star Wars, tengo que hacer la pregunta clave. ¿Cuál es tu película favorita de Star Wars? Hostia, sangre, sudor y lágrimas vas a poner porque voy a levantar ampollas aquí, pero de las que duelen. Porque, y lo juro que lo voy a decir con total honestidad, porque ya todos los chaparrones que me tenían que haber caído con esto me han caído ya. Estoy 50-50 con episodio 4, El Imperio Contraataca, la que oficialmente, entre comillas, prácticamente todo el mundo considera la mejor, pero para mí está muy a la par con el episodio 8, el famoso Los Últimos Jedi. ¿Eh? Oh, wow, sí, wow. Sí. Buah. Sí. Sofía, ¿tú lo ves igual o qué? Yo la mejor para mí es la primera, la 4. Porque me ha asustado, he dicho la primera y digo, a lo mejor es la amenaza fantasma. No, la verdad, a ver, es que las tres estas, las de Anakin, digamos, es que siento mucho por no saberme el nombre del actor, pero nada, las que hubo los del 2000 a 2007, estas que hubo primeras... Son las de mi infancia y las tengo mucho cariño porque, a pesar de que sé que no son las más correctas, para mí son las que más puedo tenerle a lo mejor aprecio, ¿no? Pero al final, descubriendo un poco la primera trilogía, vi que, vamos, la 4 a mí me encantó, vaya. Y para mí es mi favorita. Fíjate, yo en mi caso estaría entre la 3, el episodio 3 o el episodio 8 también. Aquí somos muy, muy defensores del 8, pero es cierto, y voy a romper una lanza a favor de las causas perdidas, de la amenaza fantasma, que yo aquí apelo a la infancia, a los que vivimos esto en el cine siendo niños, porque nosotros éramos Anakin, esa carrera de vainas que era fantástico. O sea, es una película que tiene muchos errores, toda la parte de la política, toda la parte de Jar Jar Binks, se hace muy pesado con el tiempo, pero a ojos de un niño, no. Entonces creo que también hay que entenderlo en el contexto personal de cada uno, y yo pues voy a ir a hacer mi defensa en la medida de lo posible, igual que tengo que decir que a Hayden Christensen no lo soporto, no he visto a peor actor en mi vida. O sea, está más limitado. Es decía. Ay, pero bueno, en fin, no me quiero calentar. Quiero destacar de la última, de las 7 a las 9, por favor, el tema del actor de Kylo Ren, Adam Driver, que yo lo descubrí en la serie Girls. Igual que yo. Cuando dije... La serie Girls era el novio de la protagonista y ya formaba unas movidas en las casas, que se ponía a pegar de hostias ahí a los muebles, no sé qué, y se le veía ese toque que iba a tener Kylo Ren, y cuando me dijeron que le habían cogido el casting para hacer el nuevo villano, entre comillas, de la nueva trilogía, dije, ya, fans de esta trilogía, porque va a hacerlo muy bien, y me ha gustado mucho el papel que ha hecho estas tres últimas pelis. Totalmente de acuerdo. Ay, qué buen debate aquí sobre la nueva generación de consolas nos está saliendo. ¡Qué maravilla! En fin, vamos a vosotros. Desde luego. Vamos a recoger un poco de hilo, Star Wars conexiones. No sé si quieres volver a reconducir esto, alguna petición, algo que ahora mismo te tenga ilusionado. Hoy es el día de Xenoblade, por ejemplo. Se avecinan lanzamientos, Ghost of Tsushima, The Last of Us, tantos otros. Minecraft Dungeons, hoy lo estaba probando. ¿Tú hay alguno que ya tienes ahí rastreado para seguirle la pista? Sí, bueno, supongo que probablemente termine de darle vida a la Play 4 con Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, que me llaman bastante los dos, aunque probablemente espere un poco para jugarlos, porque tengo mucha tarea pendiente. Y lo que te decía al principio, cuando hablábamos, a ver qué más viene, porque hay una cosa que tengo bastante clara, y es que vamos a tener más juegos interesantes durante muchísimo, muchísimo tiempo. Es una industria que ha crecido muchísimo. Y se han dado cuenta el potencial que tiene como tanto medio de expresión como industria, como forma de ganar dinero de la gente. Así que probablemente tengamos, vamos, probablemente no, seguro vamos a tener grandes juegazos en el camino. Yo lo que sí he hecho un poco en falta es, si no me van a sacar un nuevo Rogue Squadron, por favor que me saquen un recopilatorio de los tres anteriores en Switch, que es la consola que está pidiéndolo a gritos que se recopilen esos tres juegos exclusivos de Nintendo 64, de GameCube, el 2 y el 3. Bueno, puestos a pedir, por pedirme, no, eso sí me haría especial ilusión. Y no está loco, hemos tenido Jedi Outcast 2 ahora reeditado, ¿no? Es que son los que faltan, es que son los que quedan. Ajá, vale. Bueno, pues ahí está ese deseo, qué ilusionante, ¿no? Qué prometedor esa forma de ver la industria, de que, ojo, que es que juegos vamos a seguir teniendo muy buenos, que van a ir llegando, ya sea en una máquina o en otra. Maravilloso. Así que nada, nos queda ya despedirnos. Ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente, el haber participado ya por fin y ser uno más de los que se han estrenado. Pues sí. Hasta luego. No vamos a dejar esto tampoco, o sea, no va a ser ni mucho menos la última reunión. Vamos a intentar que cada mes podamos tener este punto de encuentro, porque nos lo pasamos genial. Y hay que darle la bienvenida también a un compañero que el pobre, por su nick, es el último, aunque es mi tocayo, versión catalana, porque es Sergi, pero Waylis10, bienvenido. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro de poder venir hoy, porque la última vez estaba bastante enfermo, con mucha fiebre, y no pude asistir. Bueno, pero hoy ya podemos redimirnos. Fíjate todo lo que ha salido hoy aquí. Hablando de la nueva generación, hemos empezado hoy y hemos terminado por Star Wars. No sé si quieres decir algo a ese respecto o qué. Sí, me gustaría añadir algo que no se ha comentado, y es que... A ver, yo de momento estoy a la expectativa de a ver qué se presenta esta semana, sobre todo por el evento de Sony, y a nivel ya no solo de la consola, sino las IPs que puedan sacar, incluso Microsoft, que también se rumoreaba que ahora a principios de junio tendría algún evento también. Pero hay algo que a mí me importa mucho, y me he dado cuenta estos últimos días con el tema del confinamiento y tal, y es que me gustaría que la consola no hiciera ruido. Porque en las últimas generaciones, en 360, la consola hacía un montón de ruido, y ahora con PS4, tanto la primera edición como la PS4 Pro, que es la que tengo ahora, hace un ruido increíble. Y a veces tienes que poner los cascos, sí, porque es insoportable, la verdad. Pues sí, mira, es una petición además muy razonable que hay que hacerla, ¿no? Que aquí hablamos de teraflops de no sé cuánto, pero la cosa de andar por casa, de poner tu máquina y que aquello empiece a volar, es increíble y desafortunadamente son problemas de diseño que habría que ir solventando ya a estas alturas. Fíjate, Waylis, que de todo esto que ha salido aquí, hay un elemento que no hemos tocado, quizás porque todavía duele y está muy reciente, pero vamos a tener que hacerlo. El E3, la defunción del E3, porque ya no existe. Hay otras cosas que además vamos a ir comprobando en estos meses, pero ¿cómo lo estás viviendo? Porque cuando hablábamos de nueva generación, de futuro, al final el escaparate, la ventana inmediata, era esta feria que a tantos corazones ha conquistado. Ya no la tenemos, se nos queda un vacío ahí, ¿no? Bueno, yo creo que el E3... A nivel de usuario o de fan, la ausencia no se va a notar tanto si lo suplen como parece que lo van a hacer. Entiendo que para profesionales o vosotros que lo cubrís de forma semiprofesional, pues sí que es un poco chasco porque ya no podéis hacer la famosa reunión de Murcia que hacíais normalmente y tal, pero ya te digo, a nivel usuario, si al final lo que queremos nosotros es ver presentaciones... que saquen noticias, ver qué nuevos juegos van a salir, y esto parece, por lo visto, que no nos vamos a quedar sin. Entonces, si lo suplen bien, yo creo que a nivel de ferias de este tipo, que son más para periodistas y tal, yo creo que tienen fecha de caducidad, sinceramente. Tú no eres tan romántico como yo, ¿no? Eres más realista, que eso también es importante. Totalmente, totalmente. Al final, si vas a cualquier feria últimamente, hace tiempo que no voy a la de Madrid, a la Madrid Games Week, pero a la que se hace en Barcelona de forma anual, es que este año fui y prácticamente no podías tocar nada porque es que no había nada, sinceramente. O sea, no estaba ni Final Fantasy VII Remake, ni... Ay, es que te tocó la feria mala. O sea, pero no por nada, es que cada año se lo van turnando, o es Barcelona o es Madrid, te tocó el mal año. Pues Barcelona, los dos últimos años, sinceramente, han comprado un espacio mucho más grande para enseñar menos cosas. Y la verdad es que, como sigan por este camino, al final la feria... Bueno, y ahora, este año ya con el tema de la pandemia, ya ni te digo, que no sé cómo va a terminar la cosa, la verdad. Pero yo estuve en una Gamescom hace muchos años. Wow. En 2015 fue. Tenía unos amigos que viven en Alemania y mira, pues... Nos juntamos ahí y fui los 4 días, pillé un pase de 4 días a la Gamescom y es otra liga, de verdad. O sea, lo de las colas ahí para probar un videojuego, había gente que se traía sillas y todo porque eran colas de 4, 5, 6 horas tranquilamente. Pues fíjate, ese es uno de mis sueños a realizarlo. Lo he tenido siempre, ¿eh? Igual que el E3. Hombre, todo el mundo sueña con ir al E3, pero en mi caso tampoco era una cosa como muy real. Yo sabía que no iba a ir, no porque se iba a acabar. Creo que eso no entraba en los planes de casi nadie, al menos de unos años a esta parte. Pero la Gamescom sí que es una cosa más cerca, más tangible, dirigida también al público. Y me interesa muchísimo lo que cuentas. Y además también el cambio a nivel de organización, como tú dices, ¿no? Todo mucho más estructurado, donde realmente la atención al final al que se acercaba era muy diferente a lo que se hace, por ejemplo, en España. Por motivos lógicos, creo yo. Sí, sí, totalmente. Y además, de cara a este año no se va a hacer, lamentablemente, también por el tema de la pandemia. Y a ver cómo lo gestionan en streaming, pero bueno, estando Geoff Keighley por el medio, me imagino que lo harán de lujo, como siempre. Y el año que viene, como ya estaremos en nueva generación, si las condiciones lo permiten y pueden hacer el evento como es debido, como lo han hecho los últimos años, pues a ver, Colonia no está muy lejos y se puede ir, pues igual podemos hacer una expedición del batallón que vayamos unos cuantos a Colonia. Ahí lo dejo. Sí. Ahí punto, se queda. Damos el salto de Murcia a Colonia. Están al lado. Me parece grandioso. Así que vamos a poner aquí un poco el punto de luz hablando del futuro, lo que está por venir. Y hombre, teniendo reciente esta generación, es que yo recuerdo en Play 3, la que ya, fíjate si tiene años, que hablábamos de The Last Guardian, de Kingdom Hearts 3, de Final Fantasy VII Remake. Hay personas que se compraron una Play 3 por estos juegos y lo hemos tenido al final en Play 4. Mejor tarde que nunca, como diría el refrán. Lo digo porque yo te veo el avatar que tienes a Cloud y me gustaría también pensar, ahora que estamos ya concluyendo este ciclo de vida, ¿qué te está pareciendo? Porque hemos tenido regresos esperados, nuevas IPs, y es una época, yo creo que muy interesante e incluso dorada. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, esta generación, por suerte, me he podido permitir el acceso a prácticamente todas las plataformas. Y yo me quedaría con que después de muchos, muchos años he vuelto a Nintendo, porque mi última consola de Nintendo fue una Nintendo 64. Y ahora con Switch, la verdad es que, bueno, me reconquistó la marca y de hecho me tiro de los pelos porque me he perdido muchas entregas de Zeldas, Marios, etcétera, que espero que hagan algún tipo de port o algo para Switch, porque la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlos. Bueno, a ver, se está rumoreando, ¿no? O sea, que algo tiene que haber y que lo vamos a vivir todos juntos, porque al final yo creo que cuando hablamos de la Gamescom, del E3, y esto a lo mejor Sofía también estará de acuerdo conmigo, influye mucho el punto de vista, el compartirlo, el que si ahora hay una presentación, en este caso un State of Play, como ponía yo por Twitter en la cuenta del batallón, lo vamos a cubrir por verlo juntos, por llevarnos las alegrías, las decepciones como un todo. Y eso al final, como decía también un compañero por aquí por el chat, quizás el E3 no era importante o ya no era tan importante para las empresas, pero sí para los jugadores. Y al final es una industria que muchas veces hablamos de cifras, nosotros los primeros, porque están los informes, pero es que al final somos personas y tenemos sentimientos y es lo que nos mueve, ¿no? Sí, sí, lo que quería apuntar un poco respecto al tema de las ferias es que al final hay que pensar que somos un... bueno, la gente que está asistiendo al E3, por ejemplo, es un 0,00000 de los jugadores, mientras que la audiencia general y pública y mundial son millones y millones y millones. Entonces, al final, es un servicio un poco a la comunidad el tema del E3, porque genera expectativas, es una fecha muy marcada durante muchos años, es un hábito, y además de eso, es como que nos da la oportunidad un poco de evaluar lo que viene y lo que no se ha producido, y que eso puede generar críticas, ¿no? Como tú comentabas, esto de Final Fantasy Remake, gente que en el 2008 compraron la PlayStation 3 para luego el juego salir en 2020, pues es 12 años de diferencia, ¿no? Así que es verdad que paulatinamente ha muerto en muchas otras cosas, yo creo, el E3, pero bueno, las ferias aquí, en caso de Madrid, por ejemplo, yo te puedo decir que asistí al 2016, 2017, 2018, 2019 ya no, y ha habido años mejores y años peores, y estoy de acuerdo con Wiley's de que ha habido incluso años en el que el IFEMA, una parte se ha quedado todo para el arte, digamos, para merchandising y tal, pero el resto, una parte muy pequeñita para probar juegos, y había años mejores y años peores. Este año, de momento, está confirmada de que Madrid Games Week se va a producir en octubre, en la primera semana, pero veremos a ver con el tema de la pandemia si eso al final se queda o no. Lo siento porque han llamado a la puerta, pero es la compra. Es Miyamoto, que está ahí al otro lado. Exacto. Te voy a dar una exclusiva. Nada, no, pero es verdad. Wailis, sí que quiero, hablando de todo esto, por no irnos por las ramas, nueva generación, venga, ¿cuál va a ser ahora mismo? Porque sabemos que los planes cambian de un día para otro. A mí me ocurre que yo digo, no, la primera que me voy a comprar es Play 5, porque quiera que no, Series X, con el Game Pass puedo convivir, luego otro día pienso lo contrario. Ahora mismo, ¿en qué punto te encuentras? Bueno, ahora mismo con la información que hay justamente hoy, tiraría totalmente para Xbox Series X por el tema de la retrocompatibilidad, sobre todo, y el Game Pass, que creo que, aparte de lo que te he dicho que he vuelto a Nintendo en esta generación, creo que el Game Pass ha sido el mejor avance que se ha hecho en los últimos años, porque lo que te ofrece... a nivel de calidad-precio es increíble, y si parece que van a seguir por esa tangente y poder jugar a todos los juegos de todas las consolas de Microsoft, y encima se rumorea que incluso podrían llegar a un acuerdo con Sega para jugar a todos los juegos de Dreamcast, que veremos si se cumple o no, pero parece que está ahí encima de la mesa. Muy bien lo tiene que hacer Sony con PlayStation 5 para seducirme como primera consola, que si me lo puedo permitir, evidentemente, pues acabaré teniéndolas todas, porque si va a salir un Final Fantasy VII Remake segunda parte, al final PlayStation 5 acabará cayendo tarde o temprano, eso sin duda. Segurísimo. Bueno, al final creo que todo el tema de la retrocompatibilidad, creo que como jugadores entendemos que es una industria, que hay que hacer dinero y que a lo mejor cobrarte un remaster puede doler, Pero bueno, mejor eso que nada. Podemos llegar a decir, el problema es cuando las compañías no gestionan ellos mismos siquiera su propio legado. Ahí tenemos el caso de Nintendo, con una consola virtual a día de hoy limitadísima, que en Wii U y en Wii era muchísimo más amplia. Ahí tenemos a Play 4, que ya hemos visto que no es compatible con consolas anteriores. Y al final es un poco también de cuidar la imagen de marca, venga de quien proceda, ¿eh? Y eso también es una cosa que, lógicamente, como jugadores nos fijamos mucho. Waylis, vamos a dejarlo porque hay muchos compañeros. Yo aquí, como voy saltando porque uno entra, otro se va, sí que tengo un poco el turno de palabra descolocado, pero que ha sido un placer tenerte por aquí y a ver si es verdad que el año que viene nos vamos todos a Colonia. Igualmente, un placer estar aquí y a ver si es verdad. Y si hace falta, pues intentamos organizar algo. Aunque no sea en Colonia, pues como podamos, un Murcia 2.0 o lo que haga falta. Pues sí, al final eso es lo que nos gusta, el reunirnos en torno a algo y por eso al final echo de menos un E3 o un Madrid Games Week, que a ver, como dice Sofía, qué ocurre. Lo dejamos en este punto porque vamos a continuar, vamos a intentarlo nuevamente con Alex. Alex solamente tenía un objetivo, no era tan difícil, es decir, la forma de funcionar en Discord es darle una tecla y hablas. Si hablas y no pulsas la tecla, no funciona. Parece como un silogismo muy obvio. Pero por si acaso, Alex, háblanos, háblale al mundo. ¿Me escucháis, queridos compañeros? ¿Te ahora oímos? Sí. ¡Ay, qué bien! Ha sido más ridículo todavía. Porque sí, tenía que darle la tecla, pero no a la del teclado que le estaba dando, sino a la de los auriculares, que me he comprado un headset nuevo y tiene un botoncito para silenciar. Y pues por cositas, no quería que se me escuchara hablar en la clase del máster. Y lo tenía puesto. Ah. Y digo, madre mía, que no me funciona. Ay, madre mía. Pero bueno, no pasa nada. La nueva generación. O sea, te has comprado un headset para ese nuevo sistema 3D de sonido que va a tener Play 5, ¿no? Me he comprado headset y me he comprado tele. Y esto, en el mejor peor momento. Porque, bueno, ya los compañeros lo saben. Yo estuve en la habitación encerrado por el tema del COVID. Y con la tele que tenía yo en casa de mis padres, que es una 24 pulgadas si llega, ahí me he pasado Persona 5 Royal y Final Fantasy VII Remake. Salgo y para jugar al remaster del primer Uncharted de 2007, tele de 50 pulgadas. Y dices, pero hijo mío, ¿por qué no lo has hecho al revés? ¿Qué te ha pasado? Pero bueno, mala planificación. Pues, luego fuera de micro quiero que también me des recomendaciones porque precisamente en nuestra casa creo que también tenemos que cambiar la nuestra, que vive desde 2009, tiene 11 años ya la televisión. Y el blanco ya no es blanco, es rosa. La tele se ve rosita. ¡Ostras! Bueno, ojo, yo que sé. Igual si le pones un filtro de modo foto se arregla, no se sabe. No lo sé. Pero fíjate, tenemos aquí grandes títulos esta generación. Empezando por Persona 5 Royal, que salió hace relativamente poco, que estoy viendo ya una imagen aquí de Yoko Taro. No sé, ¿cuáles son tus deseos de cara a lo que se avecina? Pues fíjate, yo al principio pensaba que iba a venir, iba a decir, no, pues yo con juegos soy feliz, pero a base de escuchar a los compañeros con ese error técnico, pues sí que voy a decir un par de cosas, y lo primero voy a aprovechar lo de PlayStation 4, que es el jueves, para pedirle un par de cosas a la máquina. Juegos, evidentemente, va a haber obras maestras, como todas las generaciones. Entonces, a la máquina, que llevo una semana un poco peleado con ella, le voy a pedir un par de cosas. La primera, empieza la presentación, ¿vale? ¿Y cómo se debería de presentar? Empieza la presentación, se da el play, porque no hay escenario, imagino que no habrá escenario, y aparece solo una Play 4, nada más. Y de golpe se sube un político español que todos conocemos y dice, ¿lo escuchan? Es el silencio. Y esta Play está encendida. Porque, madre mía, el tema del ruido, o sea, no sé si es porque ya tiene unos años, pero es que esta anécdota, te juro que es cierta. Estaba por la noche y digo, voy a poner el modo suspensión de la Play para que se baje, que esta es otra de las cosas que hay que tocar un poquito, el tema de las descargas, y la apago y le pongo en modo suspensión. Y ya me voy a ir a dormir y digo, uy, yo creo que tengo la luz del baño encendida porque creo que escucho el extractor. Y no, era la Play que en reposo metía un ruido, pero infernal. Estaba suspendida, infernal. Como dicen los compañeros, en el aire. Estaba volando. Pero totalmente. Es que un día va a llegar el vecino de arriba y va a decir, toma, que es que se me ha subido aquí, te la bajo otra vez, porque es que, madre mía, es que me da miedo. Incluso digo, estaba a prender fuego. No sé, me encantaría saber también, por cierto, en qué entorno controlado se diseñan las máquinas. Es decir, el señor que hace, el ingeniero, ¿no la enchufa, no la prueba o qué pasa? Claro, yo creo que tienen a un señor así, pues no sé, a lo mejor un señor mayor, pues que ya no está muy bien de la audición, y dicen, no, perfecta, es silenciosa, va suavísima la consolita. Y eso es otra cosa, el tema de la suavidad, porque, ostras, la interfaz de Play 4, y eso que tengo la Slim, ¿vale?, que en teoría va un poquito más suave, pero como te quieras meter en Play Store es un drama. hasta que te carga todo, hasta que te metes en los grupos de audio con los amigos, es que, o sea, yo creo que hay muertes en algunos videojuegos que tardan menos tiempo que cargar que estas cosas. Y ya para acabar, el sistema de almacenamiento, yo ya no voy tanto al tema de que tenga 876,47 gigas o lo que tenga, sino que yo voy al tema de cómo está diseñado, que, mira, aprovecho para preguntar si es así en todos los sistemas, porque estaba jugando Call of Duty Modern Warfare, que vaya enfado con el juego en general por el tema de lo que ocupa, y había un parche de 20 gigas, y yo tenía libres 100, y me dice la consola, no, no hay espacio, y yo que sí que hay espacio, Sony, y dice, no, no hay espacio. Y es que al parecer la consola te pide que tengas libre la totalidad del juego completo para instalarte un giga, ya sea de 3 megas, de 6 gigas, da igual. Entonces tienes que tener 200 gigas libres, que es lo que ocupa el Call of Duty ahora. O sea, ese es el nivel. Madre, la madre hermosa. Bueno, entonces, yo creo que en ese sentido, a lo mejor Jojor ahora mismo, que estará cavilando en su mente qué ocurre, nos podrá contar más la parte técnica, porque a lo mejor tiene que ver con la memoria caché o cosas así, porque no tengo ni idea. Sí, pues mira, ha dicho, necesita que la rehagan muy fuerte. Yo me quedo ya con esa opinión, que es la opinión de un experto, con lo cual me quedo con eso. Y luego de la nueva generación en general, igual no voy a decir los juegos porque van a salir obras maestras, pero sí que lo que espero es que, un poco a raíz del Unreal Engine 5, ya leyendo y escuchando a gente hablar sobre él, que las nuevas herramientas de desarrollo faciliten que se rompa un poquito esta brecha que cada vez es más ampliada entre estudios grandes y estudios pequeños. Porque hay ideas muy, muy buenas que a lo mejor o no se les presta atención o no se llegan incluso a desarrollar por falta de recursos, porque hace falta auténticas millonadas para desarrollar un juego. Entonces me gustaría que en parte se pudiera salvar esa brecha con las nuevas herramientas que hagan la vida un poco más sencilla a los desarrolladores. Y luego a Kojima sin correa en otro juego, por favor. Bueno, ya estamos viendo que es un deseo que creo que muchos pedimos, eso de que las herramientas que hay disponibles lleguen a todo el mundo, sean accesibles y fáciles, pero no parece que vaya a ser así. Es decir, van a tener más opciones, esos motores gráficos, pero vas a necesitar un equipo que sepa exprimirlo. Da la sensación. Claro, yo es que aquí ya, lo he dicho, soy un... Vamos, un parguel absoluto en tema de tecnologías. Yo cuando dicen, esta consola va a tener 260 chachiflops, y digo, vale, a mí eso me suena a chino. Y ya es que a nivel gráfico, o sea, en cuanto a gráficos en sí, yo llevo como unos cuantos años diciendo, madre mía, cómo se ve este juego, cada juego que meto nuevo, madre mía, cómo se ve, esto es más bonito que internet. Yo es que recuerdo el Devil May Cry 5, que estaba mi mujer sentada al lado con su libro, y yo cada dos por tres le decía, es que mira las caras, Juan, mira qué caras tienen, si es que están mejor hechas que yo, porque es que es una cosa bárbara. Entonces a mí me interesa, más que gráficos, el que no se dependa tanto de esos recursos millonarios para un poco desarrollar las ideas que tengan los programadores en mente. Evidentemente va a seguir habiendo una brecha bastante grande, pero que no haya que recurrir siempre a un estilo artístico apto para tus recursos y que a lo mejor no se ajusta a la idea que tiene el creador en su cabeza. Bueno, el tema este de fijarnos, en tu caso es la cara. Yo quiero ahora también saber qué piensa Sofía, pero en mi caso me fijo mucho en los ojos. Para mí, y sinónimo de fotorrealismo, que no estamos diciendo que ese sea el mejor estilo artístico, ni mucho menos, pero si hablamos de tecnología, evidentemente tiramos por ahí. Los ojos, para mí, es el punto clave. O sea, hay cada cosa alucinante. Sofía, ¿tú en qué te fijas en un juego? ¿En los pelitos de la cara? No sé, cuéntanos. Mira, te voy a decir que el tema de The Last of Us Parte 2, esto, lo que ha salido ahora de un poquito luego del gameplay y tal, sin entrar en spoilers, yo me fijo mucho en la boca. Fíjate, en el tema de cómo la sincronización... Y sí, es verdad que lo he visto como, uy, el tema de la voz y la boca y la sincronización me falla un poquito, pero bueno, yo creo que son cosas muy, muy pequeñas y a mí al final no me afecta al juego, ¿no? Y me decía los ojos, no afecta al juego, pero sí es verdad que a ver, que al final esos detalles gráficos en algo tienen que traducirse, porque como ha comentado Alex, sí, nos pueden hablar de teraflops, nos pueden hablar de muchas características nuevas, de tal, pero el ray tracing y tal, pero ¿en eso en qué se traduce realmente luego a la hora de jugar? Porque muchas veces hay este tipo de juegos al principio de cada generación son un poquito de muestra, ¿no? Un poco de currículum para enseñarnos, mira cómo se mueven los fluidos, mira cómo sale la luz de no sé qué, y al final a lo mejor luego en la vida que tenga esta generación, pues luego no se traducen tantas cosas, ¿no? Y es un poco el hablar por hablar, así que habrá que ver si luego, ya te digo, realmente no es un 1-2 switch para ver si vibra el mando más o menos, sino que se pueda utilizar de verdad, vaya. Bueno, y es que el ejemplo que has puesto es maravilloso. Bueno, lo dice también Jojor, ¿no? Que la potencia sin control, hombre, pero lo bueno es tener la oportunidad y ya cada cual, si tiene los recursos, aprovecharlo. Si no se tiene de base, evidentemente no se va a poder aprovechar, pero por lo menos que exista esa opción. Y Alex, por seguir hablando un poco de esto de la generación, evidentemente los juegos es lo principal, pero si estamos aquí abarcando muchos temas, no me quiero dejar uno que se sale estrictamente de la parte jugable, pero que a todos nos pasa. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes la consola en el salón y dices, voy a ver HBO, pues te encuentras con una realidad. Y es que ahora mismo en One no hay aplicación de HBO. Voy a ver Filmin, no hay aplicación de Filmin en One. Hay otras cosas, ¿vale? Con Play 4 puede ocurrir lo mismo. En este sentido, ¿qué podemos esperar de esta generación a nivel de servicios? Yo que sé, puestos a pedir una aplicación de iVoox en tu Play 5. ¡Wow! Pues, ojo, la iVoox no sería tontería, porque tengo que hacerlo de proyectar el móvil en la televisión cada vez que lo quiero escuchar así en buena calidad. Y ojo, no es tontería, igual habría que hablar. Pero no sé por qué, yo creo que no, al menos de inicio no se va a avanzar mucho en este tipo de aplicaciones, porque, claro, cuando salieron las consolas nueva generación, el tema de las Smart TV era una cosa tampoco marginal, pero bueno, no estaba tan extendido. Y sí que era un puntazo decir, madre mía, mi Play 4, como la Play 2 en su día era para el DVD, pues mi Play 4 para ponerme el Netflix. Y, claro, pero ahora es que realmente prácticamente cualquier televisión que tienes, que compres, ya tiene integrado esas aplicaciones. Y, de hecho, es más trabajo el poner la consola para meterte en la aplicación de Netflix, HBO o la que sea. Entonces, no sé por qué, yo creo que se van a centrar un poquito más en el tema de que son instrumentos para jugar, un poco como siguiendo el discurso que ha dicho Microsoft en las últimas conferencias, y centrarse más así, no perder tanto, no quiero decir tiempo, pero bueno, recursos a nivel empresarial en diseñar aplicaciones que le den otras cosas además de jugar. Porque más allá del Spotify, de Netflix y cosas así, es que sería añadirle ya si cosas, si acaso aplicaciones, pero ya más tipo ofimáticas, y no se me ocurre ya una persona que diga me voy a hacer el TFM en la Play 4 tan a gusto, porque no tiene mucho sentido. Es verdad. Bueno, hay muchos compañeros, ¿eh? Y quiero que todos puedan hablar. Alex, no sé, últimas palabras. ¿Algo que quieras decir ahora que has tenido tiempo para pensar porque ibas a ser de los primeros y te has quedado de los últimos? Pues sí, venga, me gustaría reivindicar que yo estrené la nueva generación, no lo sé, aquí siempre tengo un dilema, porque yo la nueva generación como tal la estrené con Wii U y estuve solo con Wii U y muy contento hasta que me dieron un motivo para la Play 4 tangible, que fue Final Fantasy XV. Entonces, pues nada, reivindicar el Final XV, que es un juegazo y te deja un vacío enorme, y solo por pronto hay que jugar a ese juegazo. Wow. Y ahora que está la Royal Edition a cuatro perras, venga, por favor. Sí, señor, nadie te ha pagado, no eres un pestoso como nos decía alguien en un comentario. Pero bueno, fantástico. Mira, aquí cualquier alusión, cualquier reivindicación a Final Fantasy XV. De hecho, el otro día hicimos un divertido juego en Discord de que cada uno pusiera como ese top tier de sus juegos, ¿sí?, más arriba y más abajo. Y creo que en general Final Fantasy XV muchísimo mejor dentro de esta comunidad que lo que se ve fuera. Sí, la verdad es que sí. Porque yo me sentí bastante aceptado y arropado, puesto que arriba de todo de mi tier list era Final 10, que eso yo creo que es lo que me salva de la quema fuera de este entorno, porque los otros dos eran Final Fantasy 8 y Final Fantasy 15. Es decir, soy como el hereje absoluto de la saga en cuanto a opiniones populares, yo creo. Además es que Final Fantasy 8, oveja negra, título amado y odiado a partes iguales. Bueno, creo que ya lo sabes, estuvimos a punto de hacer un informe de emisión del 8, ¿eh? Se quedó ahí, a las puertas. Estuvisteis a punto, pero a mí me gusta más pensar que estáis a punto, realmente. Uh-huh. Es decir, no se llegó a hacer, pero nunca se sabe. Eso, yo voy a pensarlo así. Eso es, evidentemente. Todos los títulos que están descartados luego se pueden recuperar en el futuro. Habrá otro debate, porque me da que a nivel interno hay muchas ganas, hablando de Final Fantasy, sobre el 10. Entonces habría que ver si del 8 o del 10. Pero bueno. Ostras, te compro los dos, la verdad es que no me voy a sentir triste ni con uno ni con otro. Bueno, Alex, que lo dejamos en este punto, vamos a seguir escuchando a compañeros y que me alegro de que hayas podido entrar. Nada, a mí sí que me ha alegrado, que estaba aquí escuchando a todo el mundo lo bien que hablan y digo, y me voy a quedar callado yo aquí con todas las ideas en la cabeza y luego se las tendré que mandar por audio a mi mujer que dirá, no sé ni de qué me estás hablando. Así que gracias a vosotros. Callado tú con lo que hablas, eso no puede ser. Mía. Si fuera el primero habría dicho, yo quiero juegos, pero claro, ha habido errores y ha pasado todo esto. Claro, claro, ya te han quitado ese argumento. Vamos a continuar. También tenemos a alguien que creo que se estrena en esta ocasión, que es Juanpi, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo quería daros las gracias primero por esta oportunidad de ponernos en comunicación todos. Y luego yo llevo conociéndoos muy poquito tiempo, apenas un par de meses, desde que empezó de hecho el confinamiento. Y la verdad es que habéis sido un apoyo y una compañía en este tiempo en el que a mí, que me gusta muchísimo la radio, pues me agobiaba mucho escucharla por todas las noticias que se iban dando. Y bueno, pues sin embargo, escucharos me ha relajado un montón y nada, quería daros las gracias en ese sentido. Nada, en absoluto. Ya digo, esto es una familia, lo pasamos bien, vivimos esto con pasión. Y sí que, bueno, ya que tenemos la oportunidad de hablar también de esa parte del oyente, yo sí que me he fijado, y lo comenté ayer en un directo improvisado que hicimos desde The Last of Us, que está gustando mucho todo lo que tiene que ver con los Responde, que es un formato más corto, que se retroalimenta del principal, que depende también de vuestros temas que proponéis, que se sale un poco de la línea de la actualidad, que siempre se habla de lo mismo, de lo que esa semana ha estado en el ojo del huracán. Los Responde están gustando. No sé si en tu caso también, o te inclinas por el programa principal, no sé. A mí, personalmente, como llevo poco tiempo, me he centrado más en el programa principal. Uh-huh. También en los informes de misión y demás, pero bueno, me escucho todo, o sea que la verdad que en ese sentido me lo paso muy bien con vosotros. Bueno, simplemente decirte que no te agobies si no puedes escucharnos alguna vez, porque publicamos por encima de nuestras posibilidades. Estoy totalmente convencido. Sí, sí. Pero soy muy productivo, eso está genial. Sí. Volviendo al tema de la generación de consolas, la que estamos dejando pasar, la que ya estamos abandonando, la que entra ahora, hay otro tema que más o menos iba en relación con lo que hablábamos con Alex, que es esto de los servicios, pero es que hay un servicio relacionado con videojuegos, que es la experiencia de compartir. Ya sabemos que el mando de Play 5 sustituye el Share por el Create. No sabemos qué connotaciones va a tener. ¿Tú lo has utilizado mucho en las consolas, en Switch, en One, en Play 4, esto de hacer emisiones en Twitch, de subir una captura a Twitter, todo esto? Pues yo sobre todo juego en PC. Entonces sí que he hecho alguna vez algún directo en Twitch, pero también te digo que tengo una conexión a internet bastante pobre. Tengo una DSL todavía en mi casa. No nos pueden meter la fibra óptica. Un problema de que tenemos un armario empotrado justo donde llega la fibra y entonces habría que desarmarlo, y como estamos alquilados, pues no lo podemos hacer. Así que dependo de la DSL, y con una DSL hacer un directo es imposible. Claro. Pero sí que me parece interesante, la verdad. Porque si pudiera, lo haría, porque me parece una manera pues de compartir lo que uno está haciendo en un momento dado y no sé. En ese sentido, guay. Bueno, pues fíjate, no te sientas solo, porque al principio del batallón, yo también estaba alquilado en Madrid, tenía una conexión de 3 megas, es que esto es muy fuerte, intentaba hacer directos y bueno, aquellos se veían como píxeles en movimiento, como resolución 240, era una barbaridad. Pero 16. Bueno. Sí. Pero no sé, háblame un poco de esta generación que dejamos, un juego que tú digas que es clave para entender lo que ha sido este ciclo de vida de las consolas. Uf, pues a mí personalmente me gustó mucho el Sombras de Mordor, de la Tierra Media. Me pareció, desde el punto de vista técnico, y además me pareció muy innovador el tema del sistema que tenían de la IA, que aprendía de ti y demás. Y la verdad es que fue una experiencia bastante interesante. Y otro juego que también me gustó un montón en esta generación ha sido el Arkham Knight de Batman, sobre todo por la parte narrativa que tenía, muy, muy, muy integrada dentro del juego. A mí me sé que ha sido muy controvertido este juego, pero a mí personalmente, que soy muy fan de Batman, me resultó una experiencia muy chula. Bueno, ¿y qué esperas de Rocksteady mirando a futuro, que se está hablando de un juego de Superman? ¿Cómo lo ves? Ostras, pues estaría muy bien, porque creo que además juegos de Superman hay muy pocos, por no decir, ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza. Yo creo que es una franquicia un poco denostada en el mundo de los videojuegos. No sé si me podéis... Sí, refrescar la memoria. Hay títulos, pero es cierto que no muy buenos. Y hay una teoría que daba Atreides, que desde luego, si alguien entiende de cómics, es él. Y él, a su juicio, cree que si no funciona esta franquicia en consolas, en videojuegos, es porque parte de la premisa de un personaje que es casi invencible. Y claro, eso tiene también su contrapartida, de cómo lo reflejas dentro del juego. Ya, pero también es verdad que hay cómics de Superman en los que muere y está muy fastidiado en algunos momentos. Sí, sí. Entonces, no sé. Así que, podría deciros que el tema de los videojuegos en cuanto a Batman, hay un libro que se llama Batman, el héroe del videojuego, que lo hizo un chico también aquí español, no sé si se llama José o algo José así. Ortega. Ortega. José Ortega. Eso, José Ortega. Y no me lo he leído, pero estoy segura de que si te interesa mucho el tema del tema de Batman y eso, seguro que está ahí todo un poco recopilado. Es verdad que esta generación, si mal no recuerdo, ha aparecido en algunas algunos juegos de estos de lucha, etc. O sea, un poquito más complementario o para atraer un poco a la gente, ¿no? Al final, el tema de los superhéroes, al final, es eso, ponen a un personaje más, ¿no? Y en ese caso Batman. Y sí es verdad que se echa de menos porque en PS3 hubo mucho con el tema del Arkham y tal. También me gustaron un montón ese tipo de juegos, o sea, que se echan de menos al final. Los juegos de superhéroes, salvo Spider-Man, ¿no? Que hace unos añitos salió ese juegazo, se va echando de menos, sí. Bueno, aquí hemos mencionado ya varios juegos, Sombras de Mordor, Batman. Juanpi, ¿cómo llevas el tema de los mundos abiertos? ¿Te gustan? ¿Te agobian? ¿O qué? Uf. A mí me agobian mucho, la verdad. Me agobian un montón, sobre todo cuando se empiezan a ramificar y a abrirse misiones secundarias. Uf, me generan bastante ansiedad. Yo soy de los que disfruto mucho con una historia principal y si las misiones secundarias no son especialmente relevantes, pues yo las quitaría también. Creo que lo han comentado algún compañero antes, que las misiones secundarias sean verdaderamente importantes o que tengan un peso dentro del juego. Incluso te diría que estaría bien que las misiones secundarias estuviesen entrelazadas de alguna manera con la principal, que la modificasen de alguna manera, porque muchas veces te da la sensación de que son ramas completamente independientes y que no aportan más que ampliar el juego, sin más. Uh-huh. Sí, interesante reflexión. Como jugador, sobre todo de PC, ¿cómo estás viviendo estos cambios generacionales? Porque hay cosas que ya se están viviendo y que se pueden ejecutar en PC a nivel de ray tracing y todo esto, y otras que a lo mejor también es un revulsivo y terminan integrándose en los juegos de PC. Sí, pues a ver, yo siempre he jugado en PC por el hecho de que siempre me ha dado la sensación de que el PC es más versátil a la hora de jugar, ¿no? Pero también es verdad que hace un par de años, cuando empecé a ver los juegos exclusivos de Play y tal, y no los podía jugar, sí que te quedas ahí con un poquito el gusanillo, ¿no? Y pues me metí en PlayStation Now, me hice una cuenta de PlayStation Now, y la verdad es que fue un acierto porque así he podido jugar a los juegos de Play en el PC, en streaming, y bien, o sea, ha sido una experiencia que en ese sentido me ha gustado. ¿Y no has tenido problema con el tema de la DSL y todo eso? No, porque en PlayStation Now creo que es a 720p o como máximo 1080. Entonces, iba bien. En ese sentido, justo perfecto la conexión para ir. Es verdad que Stadia, por ejemplo, que lo he intentado usar, pues me decían no, con tu ADSL, no. Bueno, hay más compañeros, tenemos que darles paso. Juanpi, si quieres decir algo más, aprovecha. Nada, yo lo último, decir que estoy muy de acuerdo con Alex, que ha comentado antes sobre el hecho de que los motores gráficos y demás que se sigan un poco democratizando aún más para que los desarrolladores indie pues puedan explorar todas las capacidades que nos pueda dar la nueva generación. En ese sentido, yo creo que además hay que reivindicar el papel que tienen los indie que han tenido. Que han aportado frescura, han abierto nuevas mecánicas y además luego muchos AAA se nutren de ese desarrollo de los indie. Entonces creo que debería ser una cosa que se debería mejorar por ese lado. Y deberíamos dejar también, bueno, hablo aquí en el plural mayestático, pero sobre todo algunas personas, de dejar de mirar por encima del hombro estas producciones independientes. Porque como tú dices, hay muy buenas ideas que al final terminan integrándose o canalizándose por los canales principales. Hay absolutas maravillas, sí, sí, totalmente. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Juanpi, muchas gracias por pasarte. Y vamos a continuar ahora porque quiero dar paso a el oyente, a la persona que ha estado ahí a pico y pala cada semana, enviando audios cuando nadie lo hacía, rascando de donde no había, alguien que lleva una camiseta preciosa del batallón Pluto, alguien que tiene el don divino de ponerse un nick semana a semana adaptado a la circunstancia. Una persona que tiene todos los méritos y para ser evidentemente un soldado de este batallón. Le he dado mucha fanfarria porque evidentemente creo que se lo merece. Fer, bienvenido. Sí, mucha fanfarria, pero vamos, aquí después de todos los locutores profesionales que han pasado por antes que yo, dejar al becario para el final, pues no es buena idea. Bueno, yo imagino que habrás estado escuchando toda la tertulia con una libreta, cogiendo ideas, no sé qué piensas a estas alturas de todo lo que se ha dicho aquí. Bueno, es que se han dicho casi de todo, me habéis dejado casi ningún tema para hablar ya. Pero bueno, sí, ya que estamos hablando de la próxima generación, pues algo habrá que comentar. Como, por ejemplo, yo tengo una duda, que porque cuando salió la PlayStation Pro con su versión 4K y todas esas cosas, necesitaba una televisión potente, no solo 4K, sino que además incluyera HDR. Y ahora no sé si cuando salgan las nuevas consolas, si, qué tipo de televisiones vamos a necesitar, si van a valer con esas o vamos a... No sé, yo me voy a comprar una, pero hasta que no me compre la consola no pienso comprarme la televisión. También te digo, hay que tener mucho cuidado, como dices, porque yo, haciendo memoria ahora que ya os he contado mi drama con mi televisión, recuerdo que aquellos fueron los años en los que se puso muchísimo de moda y que se empezaba a decir que la revolución iba a ser el llevar el 3D a los hogares y te vendían estos televisores con las gafas que te valían un riñón. Y luego al final, ¿en qué ha quedado? En nada, en una cosa anecdótica, nada. Salió Avatar, que lo petó, reventó y ya está. Entonces, es cierto que ahora muchas compañías nos van a decir que su Sony Bravia es la mejor, que su no sé cuánto es la fantástica y mundialmente conocida, pero luego ya veremos qué ocurre. Al margen de todo eso, que creo que es fundamental, Fer, me interesa muchísimo y respeto mucho tu opinión porque tú has vivido muchos cambios de generación. Tú has vivido, por ejemplo, una cosa tan importante como es el salto al 3D, cómo luego se ha ido puliendo, en fin, continuas revoluciones, continuos mesías que se ponen aquí a hablar, a decir, a vender la moto y luego el suflés ha desinflado. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Pues a ver, tienes mucha razón en eso, porque es cierto que cada vez que llega una nueva generación, una nueva consola, una nueva tarjeta gráfica, porque también hay que hablar de los tiempos de PC, pues siempre nos vendían ahí maravillas y después quizás no llegaba tanto. Pero eso no es del todo cierto. Es verdad que cuando sale una consola nueva, los primeros juegos, pues dices, bueno, tampoco es para tanto, yo no noto tanta diferencia. Por ejemplo, me pasó con de la Play 3 a la Play 4, yo no notaba una diferencia gráfica así como para dar saltos de alegría, pero ahora que han pasado unos añitos ya y ya están puliendo bien los juegos, ahora se ven unas maravillas. O sea, es que ves el God of War, ves el último Final Fantasy VII Remake, que es una pasada. Entonces, como siempre he hecho, cada vez que sale una nueva consola, me espero, pero mucho tiempo. Es que he estado mirándolo y mínimo son 3 años hasta que adquiero una nueva consola. Y eso es lo que voy a hacer en esta también. Y pues, digamos, tanto con la Xbox o con la Play 5 o con la que caiga. Es una decisión inteligente porque al final los juegos no van saliendo en primera semana sale todo, ¿no? Y en el primer mes sale todo, sino que esto es cuestión de desarrollos muy largos y mucho dinero de por medio. Y hasta que no encontramos en una generación todos los juegos. De hecho, ahora yo, por ejemplo, hay gente que no es muy, muy gamer y las digo, oye, por ejemplo, mi hermana, oye, cómprate para el verano la Play, ¿no? Que ya la tienes el Spearman, tienes el God of War, tienes todo, el Bloodborne y tal. Y bueno, ella como no es muy gamer no me hizo mucho caso, ¿no? Pero es lo guay, que ahora la gente que quiera jugar PS4, pues lo tienen ya todo hecho. Es verdad. Y esas consolas siguen ahí esperándonos. Que, a ver, evidentemente nosotros aquí alimentamos el ansia viva, pero bueno, también en qué momento pillarla. Creo que eso es importante porque aquí hay otro tema que no estamos abordando, que es las reediciones. Y no me refiero a una versión Pro que puedan sacar posteriormente, sino revisiones a nivel de diseño. Es que el Play 4, yo recuerdo que me expulsaba los discos sola, automáticamente, y luego sacaron otro modelo que lo corrigió. Hemos tenido también casos, 360 en su día, que se calentaba. Todas han tenido algún pequeño defecto de fabricación o no tan pequeño. Switch con los Joy-Con que se desvían. A veces hay que ser precavido y no dejarse llevar por el impulso, que a todos nos pasa, yo aquí me pongo bien puesto, pero luego seré el primero en caer, de no ir directamente a cabeza por una consola sin plantearse realmente cómo está diseñada, ¿no? Pues sí, sí, es, vamos, es lo que he comentado, que habrá que esperar, hay que ser un poco cautos y sobre todo que además cuando esperas, nuevamente, económicamente hablando, también supone una gran ventaja porque suele haber unas rebajas bastante interesantes. Uh-huh. Bueno, venga, a nivel de videojuegos, que sé que esta es como la respuesta clave, todo el mundo, yo quiero videojuegos, videojuegos, videojuegos. ¿Qué videojuegos quieres tú, Fer? Pues mira, estaba haciendo un poco de... intentando mirar a ver qué espero para la próxima generación y salvo una nueva entrega del Final Fantasy VII Remake, que ya sabéis que me ha enamorado completamente, lo que quiero es que me sorprendan. Nuevas IP, nuevas sagas, cualquier cosa que tenga que produzcan una nueva experiencia jugable que nos llene y que sobre todo... A ver, yo soy un enamorado de las grandes espectáculos audiovisuales, o sea, que cuando más mejor se vea, como mejores gráficos tenga, mejores animaciones, mejor todo, pues me va a encantar, porque siempre he querido ser diseñador de ese tipo de historias, pero no me ha dado la vida ni el trabajo, y bueno, y lo único que puedo hacer es pues eso, ver el trabajo de otros. Así que no espero nada en concreto. Bueno, para que os hagáis una idea, ahora mismo el juego que más espero de todos es la segunda parte del Hollow Knight y me parece que no va a hacer falta esperar a una siguiente generación para jugarlo. Oh, es verdad, ¿eh? Sí. Qué curioso. Hombre, es que esto es la realidad. A ver, a mí me encantaría que aquí todo el mundo dijese, ¡guau, me muero de ganas por la nueva generación! Pero es que, igual que yo creo que ha habido generaciones que se han hecho muy largas, porque a lo mejor la tecnología llegaba hasta donde llegaba, yo tengo la sensación de que me sigo sorprendiendo con producciones que están saliendo en 2020. Y es una sensación maravillosa, incluso da cierta pena decir, jo, a lo mejor es que no se le ha sacado todo el partido. Hablamos de consolas de año 2012, 2013, o sea, que tiene ya sus años. Pero es verdad que al hablar de sistemas cerrados, que en el PC lógicamente es diferente, todavía hay sorpresas, todavía tenemos la capacidad de asombro como jugadores. Sí, sí, además, bueno, como programador que soy también lo entiendo bastante bien. Tú poco a poco vas depurando, vas analizando, vas viendo nuevas posibilidades, vas exprimiendo la máquina todo lo que puedes y llega un momento en que consigues sacarle el máximo partido. Y creo que no lo han conseguido todavía, porque me parece que el techo tecnológico está a punto de llegar, que va a ser con la segunda parte de las sofás. Y ese sí que le tengo ganas también, claro, como espero que todos vosotros. Pues sí, muchísimas. No te lo puedes imaginar. Tengo una gana. Mira, fíjate si tengo ganas que hay un concurso que han sacado para PlayStation España para cosplayarse de Eli y los 10 finalistas ganan no sé cuántas cosas y mañana estoy ya poniéndome como Eli, vistiéndome para ver si lo gano. Vaya. Si hay que votar, que sepas que aquí tienes a todos los oyentes, todos los soldados que te vamos a votar. Es que bueno, y queremos foto de eso, ¿eh? Sí, en Twitter, hay que hacerlo por Twitter a ver cómo queda la cosa. Empezamos la campaña, claro que sí. Pero es verdad, yo creo que a lo mejor el salto inicial, porque esto ya sabemos que no es lo mismo Play 5 Series X el día 1 que cuando lleve 5 o 6 años, pero sí que a lo mejor lo primero que vamos a ver no es tanto que te entre por los ojos, porque ya estamos en ese nivel de excelencia, sino de rendimiento, cositas que ahora cantan mucho a nivel de carga de texturas, de a lo mejor ciertos bugs o que no carga correctamente una zona, eso sí que se va a corregir. No va a sorprender, no va a ser tan impactante como puede ser lo que hemos vivido del salto, como digo, a la alta definición en el caso de hacía unos años, pero que va a ser importante integrarlo y que luego cuando miremos al pasado y volvamos, diremos, ¿cómo voy a yo jugar con tiempos de carga de 10 segundos? Y ahora me va en 2 segundos, ¿no? Son cosas que hasta que no lo tenemos no sentimos la necesidad. Sí, sí, yo creo que eso también lo vamos a notar mucho porque, a ver, una de las cosas que han ofrecido las dos nuevas consolas es el disco duro SSD y bueno, por circunstancias en mi trabajo yo tenía un ordenador que no tenía disco duro SSD y hace nada, me lo han cambiado, me han dado uno nuevo y es que es una pasada, o sea, es como dices, voy a encender, ala, ya puedo trabajar. O sea, y entiendo que con los videojuegos va a pasar lo mismo, vamos a tener no vamos a tener tiempo de carga, eso confío en que sea así y que además, pues eso, que podamos disfrutar de los juegos inmediatamente, que es algo que también requerimos bastante, porque ahora mismo te pones a jugar y entre que te tienes la consola, se carga el juego y eso a veces hasta se te quitan las ganas. Yo no tengo mucho tiempo y estoy ahí esperando. Pero no sé si te pasa, como creo que también lo había comentado Alex, el modo suspensión, es decir, no apagarla por completo para que cuando quieras volver a jugar ya tardas un poquito menos. Bueno, yo la suelo apagar siempre, tengo esa costumbre, tampoco juego mucho Y mira, yo debo tener una consola revisada porque nunca, nunca he llegado a escuchar el ventilador muy fuerte. No lo sé, he tenido esa suerte. No, ni me levita, ni hace cosas raras, ni abre puertas temporales. Bueno. Sí, a mí en mi caso, o sea, también es muy flojo el tema del ventilador, pero es porque, como tú dices, ha habido muchas revisiones y la mía es del 2015. Así, hombre, lo de expulsar, por ejemplo, los CDs no me pasa, porque eso fue como muy del principio. Y eso, lo bueno que hay que pensar también con la cabeza ahora es, vamos a no tener el mismo problema, vamos a esperar un poquito, porque al principio siempre salen las cosas un poco chungas. Y lo dice una persona, se lo compró la PS3 el primer día, pero ya no volvió a pegar el mismo fallo, vaya. Yo es que estoy... Pero vino las luces amarillas. Es que estoy recordando, y me da hasta cierto apuro decirlo, pero es positivo al menos compartir la experiencia. Que no, creo que no estoy solo y no he hecho solo el ridículo yo. 360, lo hemos dicho aquí de pasada, las luces rojas. Yo fui de aquellos que se miró tutoriales en YouTube y puso una toalla alrededor de la consola para ver si revivía. Y lo hizo. 2 días, solamente 2 días. Pero es que ahora, Sofía, espérate, a mí me pasó esto de la expulsión de discos y vi un vídeo de uno que cogía una moneda de un céntimo y creo que lo que hacía era pegarla con fiso, con celo, en el botón para abrir la bandeja. Era un desastre. Luego vi otro, he probado todo lo posible. La abrí con un destornillador y tenía que darle como una pieza metálica, darle un par de golpecitos. Todas las cosas, que al final es un efecto placebo, que tú te crees que funciona, pero no vale para nada, lo he probado. ¿Solución? Pues al final me hice el plan Renove con la Slim y me la quité. Pero bueno, que son cosas que van a ocurrir, esperemos, no tan flagrantes y que sea sobre todo anecdótico. Pero Fer, vamos a ir concluyendo porque quiero que todo el mundo pueda hablar, espero que te lo hayas pasado bien y que espero que nos sigas mandando audios. Hay uno pendiente ahí en el informe de emisión que lo escucharemos el domingo cuando lo grabemos, que has puesto el listón altísimo. Bueno, tan alto, ¿no? ¿Ya lo has escuchado? Espero que... Yo no, todavía no. Ah, bueno, todavía no he puesto el listón tan alto. Oye, voy a aprovechar para hacer un comentario que bueno, hemos estado debatiendo en el Discord y, oye, que es que estamos hablando con Sofía y la verdad es que hace bastante ilusión y nadie se ha atrevido a decirlo, pero yo aquí estoy. Para acá. Muchas gracias, Fernando. De verdad, ahora lo estaba poniendo justo también por el chat, que para mí es un placer participar y aprendo un montón de todas las perspectivas que tenemos sobre los videojuegos, que al final es múltiple, vaya. Muchas gracias. Comentario. Sí, además vamos a escucharla en próximas historias. Vamos a dejarlo ahí. Que yo soy, ahí lo dejamos, sí. Soy muy boca chacla y siempre arruino la sorpresa. Fer, lo dejamos aquí. De verdad, muchas gracias por haber compartido una iniciativa tan bonita como esta. Nada, a vosotros. Venga, nos leemos como siempre. Por supuesto. Eso. Vamos a ver quién nos queda. Tenemos por aquí también a un veterano que no se pierde una, que creo que ha pasado una semana un pelín regulera, pero creo que también aquí el efecto terapéutico del batallón va a hacer que se anime un poquito. Jojor, bienvenido. Bueno, entonces está por aquí. No voy a hatear. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, bien. Eso. Siempre mola estar aquí y aparte si vienen ya cosas de esa nueva generación, que es lo que vamos a comentar, así que hay ganas. A ver, aquí el sentimiento común parece, después de haber escuchado a casi todos los compis, es que estamos bien como estamos, que nos pillen confesados y que lo que esté por venir, perfecto, pero que no hay prisa. Pero tampoco podemos ser muy conformistas. Jojor, como alguien que está metido en el tema de la programación, que controla de todo el tema, danos también la perspectiva un poco más técnica, que luego siempre nos acusan de ser ignorantes en ese apartado. Claro, a ver, ahí... Eso, o sea, una de las cosas, y voy a empezar un poco con lo que espero con todo esto de tanta potencia que se habla, y vale, está bien que tengas tanta potencia, pero la gracia es cómo y sobre todo cómo de fácil puedas usarla, que entra un poco en lo que decía, que es de desarrollo más fáciles de usar. Y me acuerdo, por ejemplo, una vez que decía Tony, y puedo corroborar, que al final lo que más pesa no son los gráficos, son los scripts que tienes que ejecutar. Cosas como a dónde tiene que ir la gente, cómo los elementos reaccionan con otros. Y yo creo que ahí es donde quizás más avance vamos a poder ver, más allá del seguir con el fotorrealismo, que obviamente tocará, y cargar más rápido por los SSDs y eso. Creo que una de las cosas que más vamos a notar, y espero, es el tema tirar algo más, da igual, con todo interactivo, que haya más cosas ocurriendo a la vez. Uh-huh. Y hablando también de ese tema, ahora que tenemos el informe de The Last of Us, que es verdad, está en Play 4, pero no deja de ser una revisión de un juego de Play 3, el asunto de la inteligencia artificial, ya no tanto por enemigos, que es muy importante, los patrones y tal, sino como compañeros, porque sí que hemos visto que hasta ahora lo que se tiende a, si tenemos un juego de sigilo, la solución más sencilla es hacer a ese compañero que tenemos invisible a los ojos de los enemigos, aunque sea inverosímil dentro del propio juego, pero de esa forma te evitas que si aparece en medio Ellie, pues que no te vayan a matar. A lo mejor también vemos soluciones en ese sentido, que el desarrollador pueda hacer que si el personaje se va a meter en medio, vaya para otro lado, cambie de actitud, algo por el estilo, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Obviamente, la solución de hacerlo invisible a los enemigos, yo creo que va a seguir ahí, porque sería muy frustrante que estuvieses perdiendo por culpa de que la IA ha ido por donde no esperabas que fuese. Pero creo que sí que van a tirar más a que se esconda, que se intente esconder, que intente hacer un poco el paripé, por así decirlo, aunque no le vayan a hacer nada. Y viendo cómo funcionan muchos juegos de sigilo, esto un poco espanta a la gente, pero bueno, canal de YouTube Game Maker's Toolkit, periodista Mark Brown, seguramente lo conoceréis algunos, sí. Tiene una serie de vídeos sobre cómo funcionan los juegos de sigilo últimamente y explicaba muy bien el cómo hacían muchos desarrolladores para el cuándo un enemigo te ha detectado de una forma u otra. Y viendo cómo funciona y tal, me cuadra bastante que si puedes mover un poco más de IA y tal, puedes hacer que tenga cuidado. Vale, tiene que esconderse para que dé la sensación de que le ve en los mismos casos en los que te ve a ti. Y seguramente pues, se pueda jugar bastante con eso para que no quede raro, que no estés tú escondido, vaya el personaje andando y se note que no le ven. Qué interesante. A ver, ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal y a lo mejor nos equivocamos, pero al menos sí que podamos plantearlo. ¿Hay algún género que tú pienses que se va a ver favorecido por la tecnología? En cuanto al cambio, pues diría por un lado, obviamente, el género exactamente, pero la idea esta que tenemos de juego de mundo abierto, en general, el open world, yo creo que es de lo que más va a aprovechar, por un lado, por el tema de las cargas, obviamente. Y es, por otro lado, eso, porque si, según lo que creo, esto de que la potencia se va a ir más en hacer elementos interactivos, quizás llega un punto del cual, decían mucho, con Breath of the Wild, que es una locura que todo interactúa con todo, pues que igual no tenga que estar todo tan vacío en cuanto a qué cosas hay para que ocurra. Y yo creo que es una de las cosas que más va a mejorar, el tema sandbox, el tema mundos abiertos, de que no llegas a la ciudad y haya cuatro personajes o el resto estén parados hablando y no puedes interactuar ni nada, porque no da para procesarlo todo. O sea, yo eso creo que tiene una parte de limitación técnica por ahí. Bueno, yo no sé, por cierto, cómo ha sido esta generación para ti, si hacemos un balance, porque no sé cómo la empezaste, sí sé cómo la has acabado, un poquito, de momento, no voy a decir decepcionado o avinagrado, pero es verdad que sale Final Fantasy VII, todo el mundo dentro de nuestro reducido círculo se deshacen elogios, y hombre, a ti no te ha gustado. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Crees que ha sido el final que nos merecíamos, que se ha quedado un poco ahí a medio camino? Cuéntanos. Creo que esta generación ha sido tremenda y la estamos finalizando muy bien. O sea, vale, por ejemplo, sí, ese uno de los últimos grandes estandartes de Final Fantasy Remake. Pues a mí no me ha gustado, no, pero claramente está claro que a mucha gente le ha flipado muchísimo. Y aunque parezca tontería, que mientras pongo las quejas de mi parte, diga qué tal, de verdad que me alegro de que muchos lo estéis disfrutando tantísimo. Y por mucho que estén los compañeros intentando que entre a regear, no voy a entrar a trapo, no. Y en cuanto a cómo la empecé, compré la Wii U de salida, no tuvo tanto uso como me hubiese gustado, tengo unos cuantos juegos, pero un poco estaban ahí. El salto realmente que di, pienso en la generación, pienso más en la Play 4, que la compré porque había un juego que no me podía perder, pasase lo que pasase, que salía en finales de 2016. No sé si te sonará algún juego grande, creo que te gusta por esa época. ¿Cuál será? Creo que era el 15 de algo. Creo que fue Toti en el Batallón Pluto, por cierto. Sí, o sea, era... Ha salido este juego, Demon la saga. Estaba muy en su momento con el tema de Versus y tal, aunque hubiese desconectado. Y yo era un juego que tenía que jugarlo. Y el momento, este juego sale ahora, es como... ¿Sabes qué? Ya va tocando comprarse una Play 4. Y realmente me compré la Play 4 una semana después de que saliese, porque había que cuadrar el dinero, pero una semana después o dos de haber salido Final Fantasy XV, me compré la Play 4 con el juego y fue el primero que jugué, por lo cual las primeras 70 horas de Play 4 fueron solo de Final Fantasy XV. Dios mío. Y además, esto es bonito porque ya compartimos momentos al estar dentro de esta comunidad, cuando uno se compra una consola, pone fotos o cuenta sus experiencias. Y a ti te pasó, creo que más o menos fue por las mismas fechas que a mí, que vivimos el Xbox gateazo, voy a llamarlo, porque fue ese momento en el que bajó muchísimo de precio esta edición SAD, la que es All Digital, y te inclinaste, la compraste, si me estoy equivocando, corrígeme, y no sé qué cómo ha sido tu experiencia al final de la generación hacerte con una One. Estén para, sobre todo eso, jugar juegos de Game Pass que no tenía, alguna cosilla que tenía por ahí. Es verdad que tampoco he jugado tanto, pero, por ejemplo, yo siempre lo dije, el problema que tenía yo con 360 es que en su catálogo había un total de 2 juegos que me interesaba jugar y nunca ocurrió. Entonces, realmente, lo que más he jugado en la One tiene narices, pero han sido 2 juegos de 360. Pero realmente no me vendo la compra. Por el precio del que salió, sabía que le iba a usar relativamente poco. Pero para tenerla ahí, para tener los juegos, tener el mando para cuando no pillen bien el de Play 4 en el PC. Que además es esta generación ha sido la generación del modo foto también, ¿no? Que ha sido como una experiencia brutal y que la facilidad que te da el mando, lo de compartir y que puedas poner esa captura y Twitter, las redes sociales, al fin y al cabo. PlayStation 3, y aunque haya tenido ese botón, pero no tenía redes sociales, ¿de qué te sirve compartirlo? Al final se ha mezclado las redes sociales, la expansión de las redes sociales, porque no todo el mundo teníamos Twitter en 2011. Más gente se ha unido a las redes sociales en 2015, 2016, tal, ¿no? Y eso unido más lo del mando, compartir, y el modo foto, ¿no? Que los desarrolladores han dado cuenta de esa necesidad de los jugadores por compartir lo que más les gusta, pues al final queda una generación muy guay en ese aspecto también. Muy de acuerdo. Me parece, de hecho, una de las cosas más definitorias a nivel de fenómeno de esta generación. Como acuerdo también de las redes sociales, el todo el mundo lanzarse a compartir mucho más en lo que estaba jugando de forma pública y el modo foto precisamente solo sumando a eso, la verdad. Bueno, fantástico. Tengo que decir también una cosa a este punto. Antes de comenzar la reunión, creo que era Juan que me decía, bueno, Sergio, más o menos, ¿cuánto estimas que va a durar? Y yo, nada, esto una horita, nos lo despachamos. Llevamos más de 2 horas, me vais a matar la mayoría de los que estáis aquí. Así que bueno, Jojor, no te quiero despedir sin que me digas algún deseo, que sé que últimamente está la cosa un poquito regulera, pues algo que te haga ilusión, que te haga despertarte todas las mañanas pensando en esa obra que va a llegar. A ver, ahora mismo, de cosas que saben que van a llegar, la secuela del último God of War muy fuerte, es una de las cosas que más nos tengo que jugar de siguiente generación, obviamente, y si metemos en deseos locos, yo hay algo que llevo pidiendo muchos años, que es que alguien coja el sistema de Final Fantasy X-2 y haga un juego con ese sistema de combate, de evolución y de todo, con sus mecánicas, pero con una buena historia que no tenga que ver con otro juego anterior y que, en fin, ya lo sabemos lo que lo hemos jugado. Wow, muy original tu propuesta, ¿eh? A ver, bueno, estamos en un momento de grandes cambios dentro de Square Enix. Se está rumoreando, y para mí es un rumor sin fundamento, por eso no le doy validez, Final Fantasy XVI, que se iba a presentar ahora. Bueno, siempre surge este tema y siempre hay ganas de ver, creo que una de las claves es el sistema de combate de una nueva entrega de esta saga. Ya veremos qué pasa. Vamos a dejarlo aquí, Jojor. Muchas gracias por haberte pasado, por supuesto. A vosotros por hacerlo, que siempre mola estar aquí este ratito todos juntos. Nada. Y ahora vamos con la última persona, que no lo hemos visto muy activo por el chat, por tanto, corremos el riesgo de que no aparezca, pero aquí todo el mundo vamos a hacer la bola Genki de Dragon Ball para reunir fuerzas, a ver si se presente, lo invocamos, porque quiero darle la bienvenida a FP Josh. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¡Ay, perfecto! Bueno, el último, ¿qué responsabilidad cerrar una tertulia así? Sí, hombre, muchas gracias. Lo que pasa es que no he contestado porque estoy nerviosísimo por poder aportar un poquito a toda esta gran tertulia que he disfrutado demasiado en estas 2 horas. Pues nada, los nervios quítatelos, que yo soy el primero aquí que se equivoca y mete la pata continuamente. Y además han salido, creo que, reflexiones muy interesantes por parte de los compañeros. ¿Tienes algo que aportar o que matizar de lo que han dicho ellos? Sí, bueno, principalmente en cuanto al primer, ahora sí que yo me estrené el año pasado con esta generación, con el Play 4, jugando Detroit Become Human, el cual gráficamente y narrativamente es un buen juego. Entonces yo creo que por ahí iría la nueva tendencia, no tanto a lo visual, no tanto a lo gráfico, sino también al aspecto de narrativo, que el aspecto narrativo va a ser más profundo en algunos casos hasta donde se amerite. Yo creo que ese aspecto va a mejorar en muchos casos y en muchos juegos nuevos. Bueno, has mencionado aquí un juego, yo también lo disfruté muchísimo, pero de un director tan controvertido como David Cage. No sé si has jugado a otros juegos de él. ¿Cuál es tu opinión en general de este hombre? Porque es verdad que hace un estilo muy particular, muy cinematográfico, que lógicamente cuando hablamos de tecnología va unido también a esa forma que tiene él tan especial de contar historias. Me gusta mucho cómo humanifica algunas historias, cómo humanifica algunas cosas que no te podrías imaginar. De hecho, en particular con este juego, al ser el primero que pude jugar de Play 4, me llevó a buscar de esa misma vertiente, por ahí pasar por Nier Automata y algunos juegos similares. Me han parecido una auténtica locura, sobre todo en cuanto a ver la calidad del detalle con el que maneja las relaciones, maneja mucho el tema de esa relación, principalmente entre todos los entre todos los participantes, por así decirlo, que cada uno cumple un rol y cada uno cumple una funcionalidad dentro del juego, vaya, pero el cual es grandioso. Yo creo que pasó esta misma primicia sobre lo que las nuevas generaciones nos van a empezar a dar más más aspectos de este tipo, sobre todo más allá de la tecnología, de que va aumentando visualmente, gráficamente. Yo creo que todo va a tirar por ahí. Mira, fascinante. No sé si ahora con la visión del tiempo, que ha sido una generación que nos ha regalado muchos momentos, si tú te pones en la piel de ti mismo hace 5, 6, 7 años, cuando te compraste la consola, ¿te imaginabas todo lo que iba a llegar? Porque todos cuando compramos una máquina nueva, la traemos a casa, tenemos como muchas esperanzas, muchos sueños volcados ahí, que luego no sabemos si se van a poder corresponder. ¿En tu caso ha sido así? Sí, principalmente porque, por ejemplo, he tenido la oportunidad de jugar tanto recientemente como anteriormente un poquito las remasterizaciones de BioShock y los Final Fantasy que acaban de salir para Play 4 también, así como para Xbox. Y wow, la verdad es que gráficamente, o sea, mejoran demasiado, pero la esencia permanece. De hecho, es lo que más me ha agradado, que a pesar de que gráficamente, visualmente mejora, la tecnología mejora, la cuestión de que esa esencia, de que ese sentimiento que tenías a lo mejor jugando estos juegos, continúe, muy a pesar de que es una versión remasterizada. Y qué decir de los remakes, que con ese Final Fantasy VII que a todos nos compró, pues todavía más. Bueno, pues vamos a mirar a futuro. A ver, ¿alguna apuesta personal, algo que te gustaría, ya no en L3 porque no existe, pero que en un evento futuro se presentase como un bombazo? Tengo cuatro referencias que quisiera yo ver. Quiero ver un nuevo Final Fantasy. Creo que el 15 es buena referencia. No lo tengo pendiente, pero lo tengo muy presente para jugarlo. Pero sí quisiera ver uno nuevo para ver por dónde van los tiros en este aspecto. Un juego que quedó estancado en la generación anterior, Galerian, que estaba para PlayStation 1 y PlayStation 2, quisiera a lo mejor ver un remake, y Alone in the Dark, un remake de New Nightmare. Wow. Y por último, uno que no he escuchado, perdón, un último que realmente necesito un remake o un remasterizado, es del Dino Crisis, de los Dino Crisis 1 y 2. Madre mía, es que estás tirando a grandes clásicos, ¿eh? ¿Y no te da también un poco de respeto o de miedo la puesta a punto de juegos del pasado que todos recordamos? Porque a veces sale un poco rana esto de traer juegos muy recordados. Me daba miedo con el Resident Evil 3 y lo jugué apenas y me gustó. Igual lo mismo pasó con Resident Evil 2. Tú lo sabes, soy fan de Resident Evil. Y jugué ambos y ambos me gustaron. Entonces, no sé, yo creo que podrían no mejorar lo que ya está hecho, sino ampliar, acercarse a nuevos, como muchos compañeros han mencionado, como pasó con Final Fantasy y con Resident Evil, acercarse a nueva gente, a más comunidad, hacer esto más amplio, esta familia más grande. Y además, esto de hacer la familia más grande, hemos tenido acercamientos que se salen a lo mejor del videojuego estrictamente, o sea, se mira a la mente Nintendo Labor, por poner un caso, pero, en fin, hemos tenido también otros, Play 4 ha tenido esos juegos también que conectaban con el propio dispositivo móvil, que ha habido muchos acercamientos, muchos enfoques. El videojuego también en móvil, que esto es una cosa que no hemos tocado porque a nosotros no nos toca mucho, pero... A ver qué se avecina en los próximos años en ese respecto, ahora que va a tener xCloud, que va a tener el servicio de streaming y que a lo mejor un Tomb Raider se va a poder jugar en un móvil. Sí, más que nada porque ahora es que todos buscamos ese aspecto de llevarnos ahora sí que nuestros juegos a donde quisiéramos, pero pues ahora sí que a ver qué, más que nada a ver cuál va a ser el efecto o la causa de esta evolución. Porque al final yo creo que sí va a haber la evolución, sí va a mejorar este aspecto tecnológico, pero al final del día, los que seguimos con nuestras consolas, con nuestra forma de jugar actualmente, y lo mismo pasa con aquellos que juegan en PC, vamos a seguir jugando o disfrutándolo de la misma forma. Uh-huh. Tenemos que ir concluyendo porque llevamos mucho tiempo y claro, yo no sé, FP y Josh, en tu caso, qué hora será por allí, por esos lares, aquí ya es tarde, las 9 y media. Son las 2 de la tarde. Ah, bueno. Aquí, madre mía. Sí, estoy en la Ciudad de México y son las 2 de la tarde. Bueno, pues fantástico. Ahora, la hora de la comida allí. Fantástico, me parece genial. Es correcto. Qué sí, bueno. De hecho ya dentro de poquito entramos en la comilona. Pues nada, no vamos a demorarlo demasiado, de verdad. Ha sido un placer tenerte a ti igual que al resto de compañeros y que ya sabéis que esta experiencia la vamos a repetir. No nos podemos comprometer, pero esperemos que se pueda hacer cada mes. Porque es una gozada, de verdad. Es fantástico todo esto, todo lo que están logrando es una maravilla y darle la bienvenida también a Sofía, que muchas por gracias. Ahí ella eres parte de la familia y al final del día todos nosotros estamos aquí para lo que guste. Muchas gracias. Qué gracias. Qué grande. Pues nada, lo dejamos en este punto. Vamos a ir cerrando. Sofía, ahora ya hablo directamente contigo. No sé, claro, esta es la primera vez que vives esto desde dentro. ¿Qué te ha parecido? La calidad aquí de los compañeros creo que es asombrosa, ¿eh? Y sí, excelente, de verdad. Muchísimas gracias por el trato, por la acogida. Y espero repetir cuando vosotros queráis y tal. Y la verdad que muy chulo, muy chulo. Es como el Responde, pero más interactivo, vaya. Está muy chulo. Experiencias muy diferentes, cada uno tiene la suya, su propio testimonio que han podido compartir aquí, que ojalá se sigan sumando compañeros, que los que no han podido estar, que sé que es difícil proponer un día, una tarde, una hora concreta, porque al final la vida es la que es, hay trabajo, hay familia, y que quien no haya podido estar, que al menos tenga esa referencia que es el poder escuchar el audio en diferido a través de iVoox. Yo soy Sergio Tour, esto es el Batallón Pluto, esta gran familia que nos vamos a ilusionar. Tengamos un E3, tengamos una Gamescom, tengamos una Series X o Play 5, lo que venga lo vamos a vivir todos juntos, que eso es lo bonito de tener una comunidad tan fantástica como esta. Lo dejamos aquí. Ha sido un placer. Un saludo, amigos.